You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 278 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que está a puntito de cumplir 10 años. Y bienvenidos a este programa, como decimos, número 278, que ya está bien. Que lo traemos hecho a muchas manos, un Madrid a bocajarro, en defensa de los espacios de participación vecinal. Que no nos pille nadie, pero hoy hemos vuelto a llenar el estudio de Agora Sol Radio, que ya hacía mucho que no lo hacíamos. Empezamos. Harry, power to the people. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Power to the people a tope. Estamos combativos esta tarde y efectivamente estamos pecando, pero cómo mola tener la gente, el estudio lleno de gente aquí. Que yo te digo una cosa, que si esto fuera una terraza se podía, ¿eh? Seis se puede, yo creo que bueno, no sé, ya me he perdido. Aquí faltan las bravas, pero cervezas hay. O sea, que esto cuenta terrazas, y es más grande que... Sí, a ver, me está dando el aire, que se me estoy despeinando. Ya está, o sea, que... ya está. Juan Franer, una sin gluten. ¿Qué pasa? Pues no estamos haciéndolo de cachete con cachete y pechito con pechito, porque por protocolo COVID, pero el codito con codito yo lo estoy haciendo aquí con Nos estamos rozando como hacía años, casi, que no nos rozábamos. Y todo al grito de Power to the People, que yo creo que va a ser una de las cosas que más se repitan hoy en este programa, por lo menos en la línea musical. ¿Por qué gritamos hoy Power to the People? ¿Porque nos hemos vuelto locos? No, porque nos hemos cabreado una vez más. Y llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer este programa, y lo cierto era que con el contexto un poco de la pandemia, de la cantidad de gente que queríamos invitar al programa, no habíamos encontrado, no el momento, sino la forma de hacerlo. Hasta que esta semana hemos dicho, va a ser así. Este programa va a hablar de los espacios autogestionados que hay en Madrid. Espacios de participación vecinal, ahí de todo tipo, lo vamos a hablar a lo largo del programa, concesiones municipales, espacios ocupados, espacios de muy nuevo cuño, espacios de una trayectoria de lucha vecinal o de ocupación muy antiguos. Es imposible atraer a todos ellos, pero sí que a lo mejor a través de la REMA, la Red de Espacios de Madrid Autogestionados, podríamos traer a una buena representación de estos espacios, ¿no? Y así lo hemos hecho, así que hemos invitado a la gente que va a venir a ver el programa por lotes, en dos lotes. Y entonces estamos ya con el primer lote de invitados en el estudio, así que ya podemos saludar a Beto, que bueno, él está en la REMA también, pero bueno, es un compañero también del Centro Social Seco. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Y tenemos también por aquí a Paco, que él está en La Villana. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, en esta tardecita de marzo raro y calentito. Que aquí estamos. Y tenemos también con nosotros a Alberto. Si escucháis habitualmente Agora Sol Radio, os vais a dar cuenta que es agente doble. Y, pero bueno, hoy le tenemos aquí por representando al espacio vecinal Arganzuela. Eva, ¿qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que es un viernes curioso, sábado o lunes cuando escuchéis, pero estamos en Semana Santa y yo creo que por eso habéis hecho lo del el Power to the People, ¿no? O sea, hecho Semana Santa, tal. Buenas tardes. Es nuestra procesión particular. Estamos eso, con La Villana, Eva y Seco aquí en este primer turno de invitados, digamos. Y en el segundo turno de invitados tendremos a la gente de la Casa de Chamberí y a la gente del ECO, de Carabanchel, que también nos van a hablar del proyecto que tienen en el huerto de Matilde, ¿no? No son todos los proyectos que están en la rema, sería imposible y muy ilegal traerlos a todos hoy aquí. Pero bueno, tenemos una buena representación de proyectos además que están en distinta situación y que tienen distinta historia y que nos puede dar un poco una idea de cómo está un poco este movimiento de espacios autogestionados y de participación vecinal en Madrid. En este Madrid. Y este es el momento que aprovechamos también para saludar a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y especialmente vamos a saludar a la gente de Radio Argallo, Radio Argallu, como dicen ellos, que es la última de las emisoras que se ha sumado a esta redifusión, la radio libre que están haciendo en Cantabria. Y que además es que le han echado coraje, porque una cosa es nacer una radio libre, otra cosa es nacer una radio libre en Cantabria, y otra muy distinta es hacerlo durante la pandemia. ¡Ole, Argallo! ¡Ole! Bueno, y otra ya es luego meter barro canino y perder los pocos oyentes que tengas. Muchas gracias a Radio Argallo y a todas las radios que estáis ahí. Os recordamos también nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Y la web de esta emisora, agorasolradio.org, donde encontráis todos los programas anteriores de Barrio Canino. Y también la otra veintena de programas que nos acompañan ya en la programación. Y que hay mucha chicha ahí para entretenerse, para divertirse, para bailar. Y para aprender también. Y para sufrir. Eso es, se sufre, pero se aprende. Sufrimos y aprendemos también con la canción canina. Esto tiene que empezar, sea como sea, con carne de perro, Javi. Carne de perro. Es importante señalar que hoy, bueno, esta semana concretamente, ha cumplido 85 años Lee Perry. Este es el momento de decirlo. Es el momento de decirlo. Lee Perry, sabéis que es un músico jamaicano cuyo apellido nos ha servido de comodín 30 veces que no sabíamos qué tema canino poner. Y hemos puesto un tema suyo. En fin. Y por eso le agradezco el homenaje. Pero no, no va a ser hoy lo que va a pasar. Hoy vamos a poner un tema también. Es comodín. Porque a Tremenda Jauría, que ya sabéis, intuís ahí el nombre de perro en el nombre de la banda, Tremenda Jauría, los hemos puesto a veces en el programa alguna otra vez. Pero estaba más que justificado que vinieran al programa hoy. Porque, por un lado, nos hablan de esta ciudad de la que vamos a hablar a lo largo del programa. Y por otra parte están celebrando ellos su quinto aniversario con un concierto en Barcelona que se hará en unos 15 días, a mediados de abril en la Sala Polo. Así que estará Loreto porque esta peña mola mucho. En 2015 publicaron su primer disco, Mordiendo, del que aquí ya digo que os hemos puesto alguna vez algún tema. Y tenemos que rescatar de ese disco el Madrid a quemarropa. Una canción de amor-odio hacia Madrid, como no se puede ser de otra manera, no se puede ser de otra manera, porque cualquier persona que haya vivido aquí más de 10 días ha desarrollado ya esta sensación de amor-odio a esta ciudad. Es amor a la peña que resiste también y construye un Madrid a muchas manos, y es el odio al asfalto que asfixia y al liberalismo económico que nos pone precio a todo y nos empuja a la precariedad. Se está hablando mucho del sentimiento madrileñista últimamente, quizá porque protagoniza excesivamente las portadas de los periódicos a nivel nacional, pero bueno, es así. Y como este programa se escucha mucho, además, fuera de Madrid, vamos a aprovechar para explicar a la peña un poco este asco y amor que puede producir esta ciudad, ¿no? Y justamente en este momento más que nunca.

esto nos pone a perrear. Yo no sé qué pasa, se me mueve el esqueleto solo con tremenda jauría siempre, tío. Tú no sabes la de horas que he dedicado yo a bailar en casa con sí, esto. Ahí estábamos, os lo habéis perdido, estábamos Dr. Harry y yo haciendo twerking encima de la mesa. Pero sin juntar los culos, que es lo que nos gusta. Se ha movido un poco, no está muy estable esto. No. Hay que poner agua aquí. Maldita sea. Bueno, pues como decíamos, estamos en el estudio acompañados ya del primer lote de invitados. Estamos con Beto de Seco, estamos con Paco de La Villana y estamos también con Alberto del espacio vecinal La Ranzuela, de Eva. Y antes de que nos pongamos un poco a hablar de siglas, que a lo mejor hay gente a la que no le suenan, sobre todo a la gente que es de fuera de Madrid, vamos a decir muchas veces hoy en el programa REMA. Que aparte de que aquí la peña rema como puede, son el acrónimo de la Red de Espacios de Madrid Autogestionado. Y antes de que nos pongamos a hablar de estas siglas y que se nos pierda el personal, sobre todo la gente que no es de Madrid o que no se mueve habitualmente en estos espacios, yo creo que deberíamos aclarar un poco qué es esto de la REMA, ¿no? De la Red de Espacios de Madrid Autogestionados. Nosotros vamos a ir soltando así las preguntas alegremente. Yo creo que muchas preguntas tienen un destinatario muy concreto, pero bueno, recogerlas como queráis, porque igual hay también diversidad de opiniones. En esto a lo mejor no tanto, pero después seguramente que sí. Pero bueno, esta pregunta yo creo que, Paco, te tocaba a ti, ¿eh? Sí, me toca un poco, ¿no? Pero bueno, que si hay mano alzada se la pasamos a otro, pero si no, te vamos a mirar a ti mucho, yo, Paco. Sí, yo creo que primero hay que empezar hablando un poco qué es un espacio autogestionado, ¿no? Quizá aquí los oyentes no están muy al puestos, pero bueno. Y que quizás lo que habría que hablar es que un espacio autogestionado es cualquier huerto, espacio local, espacio recuperado, más que ocupado, nos gusta llamarlo más así, local, municipal, que está gestionado por las vecinas y los vecinos y las personas que lo deseen de manera abierta y horizontal. Es decir, es un lugar donde se junta gente y lo que hacen en ese local pues lo determinan entre ellos. Algo tan simple y complejo como eso. Es decir, se juntan de vez en cuando, hacen sus reuniones, nosotros llamamos asambleas, y de manera horizontal pues se decide, oye, pues ¿qué queremos hacer? Pues queremos hacer cultura, conciertos, queremos hacer clases de yoga, queremos hacer luchas políticas de cualquier tipo, queremos, bueno, digamos, ahí eso es un espacio autogestionado. Lo dicho en lenguaje un poco más técnico, un común urbano, ¿no? Nos gusta llamarlo espacio común. Y es heredero de, bueno, de esto viene de mucho antaño, de la gestión de los comunes rurales de la Castilla de los años de los siglos XVII, XVI, me refiero, esto es gestionar un espacio común entre todos sin que nadie mande sobre otro. Y eso es un poco un espacio autogestionado. Y bueno, y REMA lo que es un poco una manera de coordinar y de apoyo mutuo entre esos espacios que surgen de manera diferente, de manera totalmente, digamos, van surgiendo a medida que los vecinos necesitan ese espacio y lo van creando. Y de ninguna manera hay una voz común al respecto. Simplemente es un espacio de coordinación, una red, en la cual REMA nos juntamos de vez en cuando y hablamos de nuestros problemas e intentamos apoyarnos los unos a los otros en esto sin digamos homogenizar una visión, ¿no? Y ahí viene la pregunta capciosa ya y vamos al turrón. ¿Por qué la necesidad de crear esta red? Bueno, digamos que tenemos algunos problemas comunes, es decir, bueno, estamos siendo, digamos que los espacios autogestionados, digamos que son muy antagónicos al pensamiento dominante, ¿no? De esto de las jerarquías, de las asociaciones donde hay un presidente y tal, digamos que es una manera, un espacio que no cuadra en el pensamiento dominante, con lo cual eso nos supone una serie de problemas con el ayuntamiento, la gestión con el ayuntamiento, la gestión con la vecindad. Entonces, digamos que nos sentimos con la necesidad de unirnos entre nosotros para hablar de esos problemas y buscar posibles soluciones. No hay, digamos, esa es una manera de tanto que nos reunimos como asamblea para gestionar un espacio, también nos reunimos en asamblea para intentar buscar soluciones o apoyo mutuo, vamos. Claro, supongo que Juanfran, cuando decía lo de pregunta capciosa, iba por el lado malísimo de la vida. O sea, y os replanteo, ¿no sentisteis, y esto es interesante, y quizá daría para un programa entero hablar de esto, los centros autogestionados o espacios comunes autogestionados que se conforman en Madrid, ¿No sintieron la necesidad de tener una red de gestión común o de contacto común hasta que no hubo verdaderos problemas así a gran escala? Yo, a ver. No, bueno, realmente, si somos sinceros y honestos, no, porque esto arranca a lo mejor por mayo de 2019, viene heredera de una plataforma ya que se montó anteriormente, que no recuerdo el nombre, estaba intentando funcionar en mi cabeza, a lo mejor tú, Paco, te acuerdas, que derivó en los protocolos de cesión de espacios públicos, con el anterior ayuntamiento, y nace más con una iniciativa de sumar, de construir relato común, de conectarse. Al final somos como pequeñas islas en los barrios que cada uno teje redes, está en espacios comunes, pero sí genera una especie de discurso, y realmente REMA nace para sumar y para, digamos, para atacar, pero la situación ha hecho que al final nazca, esté utilizándose para defenderse en este atropello que estamos viviendo. Pero realmente la vocación inicial, porque todavía no había empezado, digamos, estos 12 meses, 12 desalojos, que me gusta llamarlo a mí, del Ayuntamiento de Madrid, esta pequeña causa, sino un poco más para contraatacar, y había proyectos un poco más de generar más red común, de generar cenadores comunitarios, de generar incluso festivales. O sea, la cosa estaba como creciendo antes de que llegara la pandemia, y la vocación inicial era atacar, no era defendernos, pasa que ahora toca defenderse. Beto, yo me acuerdo de ese acrónimo que se te ha olvidado a ti, la REC. La REC, correcto. La red de espacios cedidos era... Ciudadanos. Sí, lo de cedidos fue luego. Cedidos fue después. Y bueno, y también, claro, la REC al final terminó siendo para espacios cedidos, y el reto de REMA también ha sido unificar espacios que están cedidos, espacios que están ocupados y espacios que están alquilados. Es decir, ponernos a todos en el mismo espacio y no hacer distinciones, que siempre se ha hecho también históricamente, y que ha sido un paso bastante importante con esto, por lo menos a la hora de firmar un manifiesto común que no se había hecho antes. Hoy en este programa tenemos un poco de todo. Tenemos espacios cedidos por el ayuntamiento que están funcionando y que han sido cesados por el ayuntamiento, de los dos hay. Hay espacios alquilados y va a haber espacios ocupados. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora vamos identificando quién es cada uno y hablamos de las particularidades de cada uno, pero de esos tres estados vamos a tener hoy en este programa. Ok, sí. A mí se me planteaba una cuestión, al hilo ya de este tema del origen y tal, y que acabas de comentar, Beto, que me parecía, en mi opinión, una maravilla, ¿no? La posibilidad de que en una red, yo no sé si era la primera vez que ocurría o tenía noticias de antes, de que en un mismo lugar de encuentro, espacios cedidos y ocupados con esas antiguas rivalidades y tal, y de repente... Hay una puesta en común de objetivos y de necesidad de defenderse. Caen muros históricos, y a mí esto me plantea la curiosa pregunta, y os lo dejo caer así, de... Yo tengo la sensación de que, a pesar de que estáis jugando, o que se está jugando a la defensiva, se vive un buen momento en general, ¿no? Y decías que a lo mejor previa a la pandemia en REMA nace como una posibilidad de ataque porque hay un buen momento donde hay mucha gente funcionando, y quizás ese muro entre ocupación, cesión, etcétera, había caído incluso antes de que llegara la pandemia. Bueno, sí, yo creo que siempre ha habido, vamos, yo creo que si nos volvemos a los 80, siempre ha habido un mecanismo de tratar de coordinarse entre los centros sociales, desde los Labos, incluso Minuesa, en los 80, volviendo a Cuéntame, ¿no? Siempre ha habido intentos de coordinarse entre espacios, entre los asociaciones de vecinos y los espacios ocupados. Pero bueno, yo creo que ahora lo que la unión hace la fuerza frente a un ataque. Yo creo que el ataque es lo que realmente hace que REMA vaya aumentando y disminuyendo su necesidad en función de ese sentirnos en un frente común, ¿no? Y nos podéis dar cuánta gente, cuántos espacios conforman en este momento la REMA. Bueno, veníamos hablando ahora, Beto y yo, ahora somos 26 espacios, o sea que no, ahí es nada. Mucho. Y bueno, muchos de ellos, y hemos contado que en el atacados de alguna u otra manera, en diferentes fases de resistencia más directa, están en torno a los 8 o los 9. Bueno, sigue la ingobernable, hay espacios que no están formalmente porque han sido ya desalojados, pero siguen en REMA interesados como... Y 26 están todos los que son, pero no son todos los que están. No son todos los que están, vamos, hay bastantes más. Porque ten en cuenta que aquí ya ha empezado, hay mucha diversidad, desde huertas, Claro. Huertas comunitarias, pasando por espacios vecinales más de cedidos, pasando por espacios ocupados míticos. Y bueno, hay un poco tal diversidad que no se puede hacer una tipología, ¿no? Una radiografía del espacio. Pues a mí eso me parece una cifra muy bonita y muy bien. Y si no son todos los que están y son más, pues mejor todavía. Sí. Como decíamos, es muy difícil en un programa como este, a pesar del formato largo de Barrio Canino, representar a todos esos espacios. Así que, como decíamos, hoy tenemos aquí ahora mismo a tres: Eva, La Villana y Seco. Si os parece, hacemos una ronda de presentar un poco de qué es cada uno de estos espacios, ¿no? En qué situación se encuentra, qué características ha tenido, un poco dónde está situado o dónde ha estado situado durante su funcionamiento. Y así ya vamos un poco poniendo en antecedentes a la gente que está escuchando. Y aclarando, ¿no? Yo creo que los que sean de Madrid seguramente al menos alguno de los espacios les suena, incluso han estado, ¿no? La gente de fuera de Madrid seguramente a lo mejor les suena ya más de oídas o de redes sociales. Así que bueno, vamos a intentar centrar, si os parece. Empezamos, lo tengo aquí más cerca a Beto, aquí a mi derecha. Empezamos por Seco, si te parece. Bueno, pues Seco tiene una trayectoria larga. Este año cumplimos 30 años. Empezó ocupándose un colegio, el Colegio de Juventud, que veríamos desde aquí de la ventana, donde hay unos árboles y hay un descampado. Pues ahí estaba el viejo Colegio de Juventud, con el PAI de aquí de Adelfa, de las Californias, que con el Real Ojo, se consiguió un Real Ojo en un espacio de la MV, en la calle Arreguerueg, ahí cerca de Conde Casal, donde se estuvo hasta 2007 creo a 2014, con un contrato un poco extraño y estafador por parte de la empresa municipal de la vivienda. Y entonces se negoció con el ayuntamiento, con Ana Botella, que esto es importante a veces incidirlo también, y se consiguió la cesión del espacio en este edificio donde estamos ahora, sino en la planta de abajo, que ahí también ya estuvo. Bueno, ahora Sol ya vino cuando estábamos en las chapas todavía. Sí. Y entonces, bueno, la cesión se caducó en 2018, se renovó con el protocolo último del ayuntamiento. Y bueno, pues tenemos aquí casa hasta diciembre de 2022. O sea que nos queda añito y medio hasta que nos empiecen a amenazar con echar y posiblemente intenten. Y bueno, pues con un espacio de tanta trayectoria, pues como os podéis imaginar, ha pasado por aquí mucha gente, muchos colectivos distintos, ha habido muchos cambios, muchas altas, muchas bajas. Y bueno, pero siempre se va construyendo y reconstruyendo con las gentes que lo habitan. Y tenemos que decir nosotros, aquí añadí la cuña, que Agora Sol Radio llegó al Centro Social Seco también en 2014. O sea que de los 10 años de esta emisora, 7 han transcurrido de la mano de nuestros compas también de Centro Social Seco, en tres ubicaciones, ¿no? En la Regia Rues, que tú decías, en la planta menos uno de aquí, y en este que estamos ahora mismo, que es el primero que tiene ventanas. Este es más cookie, sí. Muy bonito. Bueno, y La Villana, a ver cómo empiezo con La Villana. Bueno, La Villana es una decisión de Seco. Nos estamos reencontrando. Bueno, realmente es como el cruce del puente, ¿no? La Villana realmente es lo que fue gente que estaba en Seco, que decidió cruzar el puente sobre la M30 y comenzar una andadura como oficina de derechos sociales. Creo que fue en el 2012, por ahí 2013, como casi 10 años, vamos a ver, cumpleaños que viene. Y bueno, era la idea de, bueno, se percibía más necesidad de estar en la zona de Puente de Vallecas que en la zona de Pacífico. Entonces, bueno, pues unos cuantos decidieron alquilar un espacio en calle Monseny 35, donde estamos actualmente, y enfocarlo más al tema de derechos sociales. Y también ahora, luego entró muy fuerte en La Villana la PA, cuando empezó todo el tema de los desahucios durante la crisis de 2008, bueno, ya en 2010, y realmente pues desde ese momento hemos sido una andadura muy enfocada en la parte del sindicalismo social, es decir, el tema del apoyo a la de politizar el ataque liberal hacia los barrios populares y el tema de conseguir politizar el tema del derecho a la vivienda, el derecho a papeles, el derecho a la sanidad de migrantes. Y bueno, estamos en esa lucha, como, y bueno, y ahora mismo, por deciros que nosotros tenemos los avatares asociados a vivir alquilados, como cualquier persona que está alquilado, estamos sujetos a que nuestro casero decida o no alargarnos el contrato, o dado que el Puente Vallecas es una zona muy jugosa para los fondos buitres pues nos puedan subir el posiblemente nos suban, entonces estamos buscando posiblemente nuevas opciones alquilando, porque consideramos que alquilar, aunque nos cuesta mucho dinero llegar a pagar, al final lo que da es una cierta continuidad al proyecto político, ¿no? Pero bueno, estamos en esas. Y seguimos con el espacio vecinal Arganzuela. Eva, sí. Bueno, yo dos cosas antes. Primero, Ayuso no es mi presidenta. Tú has dicho nuestra presidenta. No, la mía no. La mía no. Me niego. Estás libre. Me niego. Hay que traer gente de Toledo aquí para que diga esto. Y luego otra cosa. Me gusta la definición de lote. Es la primera vez que me llaman que soy el primer lote. Está guay. A ver, Eva, yo soy malísimo con los años. Aquí Beto y Paco son saben los años perfectamente. Yo no sé en el año en que empezamos. Lo que sí sé es cuando arrancó. Es cuando desalojan la traba, cuando desalojan de forma, bueno, pues como la mayoría de los desalojos, llegan las máquinas, destrozan. Y entonces, en Arganzuela, en el espacio, hay personas que se, vecinos, vecinas, que se quieren juntar y dicen, vamos a ver cómo podemos ayudar a la traba. Y a partir de ahí, sin espacio, aquí hubo reuniones en seco. Y luego, todos los jueves en Intermediae, nos vamos reuniendo, se van juntando, vamos buscando colectivos, y da la casualidad que por los votos gana el partido de ahora Madrid. Se monta lo que hemos visto que se ha montado y se montó, espacios cedidos, y nos ceden un espacio. Aquí hay que aclarar que esta cesión no es amiguismo. Se presentan, me parece que son 10 proyectos con los distintos colectivos, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y hay una cosa que a mí me gusta decirlo, que mucha gente no lo sabe. En el pleno que se concede este espacio, votan todos a favor, todos los partidos a favor, salvo el Partido Popular, que se abstiene. No votó en contra. Entonces, esto está claro, porque luego dicen, no, los amigos, no sé qué. Bien, a partir de ahí nos dan el espacio de mercado de frutas, del antiguo mercado de frutas y verduras, una parte donde hace años estaba el SAMUR. Hay muchos metros. Cuando habéis dicho pequeñas islas, nosotros nos consideramos ahí como un Nueva Zelanda o una Australia, porque es una isla muy grande y está muy bien situada. Y empiezan a haber multitud de colectivos, y entonces sí que es un centro donde los vecinos empiezan y vecinas empiezan a encontrar un sitio donde autoorganizarse, donde poder estar tranquilamente y decidir lo que quieren y pueden hacer. A partir de ahí no hay ningún problema, hay un cambio de gobierno, como todos sabemos, por desgracia, y bueno, pues estas cesiones, estos contratos que se hacen son para 4 años. En febrero se cumplió este contrato y directamente a la calle. Ahora la situación en la que está Eva, bueno, hemos pasado un momento de duelo, después de estar 4 años organizándonos con muchos colectivos. Estamos en duelo, ya parece que a partir del otro día hubo una asamblea y vamos a ver, porque claro, Eva empezó sin espacio y ahora nos tenemos que reubicar y otra vez comenzar a ver cómo podemos luchar para conseguir un espacio, un alquiler, ocupar no es nuestra forma de pensar, pero bueno, ahí estamos. O sea, sí, tenemos tres situaciones distintas, trayectorias además distintas. Joder, 30 años, he flipado, ¿eh? Es que 30 años son muchos años, joder. Y tenemos sobre la mesa unas cuantas preguntas, algunas capciosas incluso, que haceros. Pero vamos a poneros un temilla musical, a ver qué os parece. Esta vez os prometemos que no todo va a ser punk en este programa, de verdad. No todo va a ser punk, pero empezamos con DX. O sea que hoy sí, está así. Venga, y volvemos a una cosa que ya hemos puesto aquí, no la canción, pero sí, que porque volvemos a poner un tema del EP que DX dedicaron a la Revolución Española de 1936. Qué gente más rara, ¿eh? ¿Verdad? Mira, llamarnos pesados, hemos hablado mucho de esto, hemos hablado mucho de la Revolución Española, hemos hablado de tal, pero es que, a ver, en la ocasión la pintan calva, que se dice, ¿no? Y además, joder, que somos punkis. Aquí la dictadura del punk se intenta romper, pero siempre... ¡Nya! cortamos las cuñas que nos intentan meter. Y es que vamos a ver, si hablamos de la historia reciente, yo creo que de Europa, en la que el pueblo, hablando así, en un amplio sentido de la palabra, se haya alzado por la autogestión y haya conseguido un autogobierno, es que eso ha sido la Revolución Española en 1936, y en Europa no se ha vivido nada igual. Eso está muy claro. Ya lo hemos dicho muchas veces, somos muy pesados. ¿Miras por encima del hombro a Europa, tú? Hombre. Hombre. Claro que sí, o sea, tú dices, tú te juntas con cualquiera y le dices, Revolución de 36, supera eso. Y la gente así agacha la mirada y dice, dicen, tienes razón, malditos españoles. Pues sí, así fue. No vamos a seguir. Todo esto es de, básicamente, primero el anarquismo, ¿no? Abrís el libro de anarquismo para principiantes. Primera lección, la Revolución Española del 36. Ya está. Y luego la segunda lección, los de Kropotkin. La Revolución Española va antes. Luego el apoyo mutuo y la conquista del pan. Y ya está. Y ya está. Con eso sabes todo lo que tienes que saber. Y a la cama. Venga. Bueno, pues esto que estamos aquí de coña, así que ya todo el mundo sabe y asume, pero en los 80, pues como que esto no estaba tan claro, ¿no? Uh-huh. Y tuvieron que venir DX, pues para contárselo a todo el mundo, a todo el que presumía de cresta y tachuelas. ¿Cómo fue? Pues fue un doble 7 pulgadas, acompañado entonces por un libreto que era de 100 y pico páginas, con un montón de fotos y textos en inglés y en castellano, sacados de innumerables fuentes, hablando de la Revolución Española del 36. Y el tema que vamos a escuchar es People Again, que es el cuarto, eran cuatro temas, este es el cuarto, y la letra dice, éramos campesinos y tomamos lo que era nuestro, no necesitábamos a la burguesía y lo demostramos, ni iglesia, ni amos, ni guardias, colectivizamos la propiedad, tomamos el Estado, no lo necesitábamos. Esta letra está basada de una entrevista con Juan Moreno, que era un campesino anarquista afiliado a la CNT. Yo estaba buscando un poco por internet y encontré una lista de víctimas de la guerra civil y aparece un tal Juan Moreno Ruiz de Granada, puede ser esta misma persona, que hablan de que era un miliciano de la CNT y que se enroló en la Brigada 79 y murió en combate. ¿Estas declaraciones de dónde salen? Pues de una entrevista que apareció en un libro fundamental y que recomendas la lectura, que se llama Blood of Spain, ¿no? La sangre de España, que es una historia oral de la guerra civil que Ronald Fraser publicó en 1979. Lectura recomendada y escucha recomendada. DX. We'll be right back. Malditas para la radio que acaban dos veces. Punkies intelectuales, es una cosa que no debería existir, pero bueno, en fin. Bueno, este es el primer despiece de una lista musical que hoy va a ir enteramente sobre poder popular. Poder popular, tío. Poder popular. Es que mola, ¿eh? Es como PP, ¿no? Poder popular, es genial, tío. Claro, porque habíamos dicho, no, centros sociales, espacios y tal, y hemos dicho, no, porque todo eso que estamos hablando de los espacios autogestionados es mucho más que todo eso, es poder popular. Entonces, eso es. Esta lista va a ir enteramente de eso y no solo de punk. Y No, vamos a volver a una cosa que ya se ha mencionado antes, pero vamos a entrar en más detalle y a que la expliquéis un poco mejor, y porque hemos hablado ya de cesiones del ayuntamiento, ¿no? Más o menos ya habéis dicho qué es, qué tal, qué cual. Es un concurso, tal, no sé qué, pero ¿qué es esto de la cesión? ¿Cuándo empiezan a aparecer? ¿Y cuándo los movimientos sociales dicen esta puede ser una buena vía para intentar dar continuidad a los proyectos? La primera es Seco, ¿no? No, la primera es vuestra. Bueno, pero no, porque a vosotros, a Seco le... la cesión... La primera es Montamarta, creo, en San Blas. Espacio vecinal Montamarta, sí, fue anterior. Entre Montamarta y otra anterior es la de la Escuela de la Prospe. Esas dos son anteriores. Uh-huh. Y Seco sería el tercer espacio cedido en Madrid. Y bueno, la primera con el protocolo de cesión de espacios públicos es la vuestra, la de sí. Bueno, pues con el nuevo gobierno que vino de ahora a Madrid, abren la posibilidad de poder ceder espacios que no están utilizados, y bueno, pues abren un concurso público, no sé si llamarlo concurso o llamarlo de otra manera. Proceso. O un proceso abierto para que los distintos colectivos se organicen y presenten X proyectos. Y a nosotros, pues bueno, pues nos ceden ese espacio, y hay muchos más que como ya se están cumpliendo, porque hace 4 años que se cedieron, pues se están cerrando. El último que va a acabar, no sé si es veintitantos de, bueno, marzo, a finales de marzo, es Casa de Chamberí, que supongo que estará en el segundo lote, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues un poco la cesión es, al final lo que te dejan es el espacio, tú organizas dentro de ese espacio, es como un alquiler, pero no tienes que pagar nada, salvo los suministros. Esos suministros que, por ejemplo, en EVA, pues esos metros había que pagar la luz, que eran como 1.500, 1.800 euros de luz. Entonces, ¿cómo nos gestionábamos? ¿Cómo podríamos pagar esos suministros? Pues a base de, bueno, pues camisetas, meloneras, Y luego también, el primer año, creo, o el segundo, no sé, decidimos entrar, ir a subvenciones. Y nos cedieron una subvención de bastante dinero, por cierto, para poder subsistir y pagar esos suministros. Y que yo sepa, la mayoría, o casi todos los espacios cedidos han sido en esa historia. Sí, aquí nos libramos de lo de los suministros, porque bueno, el edificio donde estamos está alineado a un centro cultural que está aquí pegado, y aunque intentaron la cesión original con Ana Botella, nos pagaba los suministros, con la cesión con Ara Madrid intentaron meter los suministros, pero como es imposible, el contador es único, diferenciar lo que consumía este espacio con lo que consumía el centro cultural, pues lo tuvieron que quitar. Entonces hicimos y nos libramos. Entonces, es un poco como el cable de la farola, ¿no? Que estamos conectados a ellos y ¡ah! Sí, yo creo que bueno, ya podemos un poco charlar a lo mejor de este protocolo de cesiones está viendo bueno, un poco fallido, evidentemente, porque están desalojando todos la mayoría de los espacios cedidos, vamos, todo de momento, y que bueno, al final estaba dado un poco la voluntad política, por una cesión de 4 años, que es muy muy poco tiempo para que un espacio se consolide, que lo veníamos hablando con Paco y yo mientras veníamos para acá también, y al final depende de la voluntad política, y la voluntad política pues todos sabemos de cómo es, y es tan sencillo como que te quiten las llaves. Entonces, al final, por la ley de patrimonio histórico, tú puedes ceder edificios a 50 años, a 80 años, a 10 años, a 20 años, y creemos, o por lo menos creo yo, que hubiera sido una línea un poco más para consolidar un poco los movimientos sociales, aunque al final, entre el pago de suministros, que en algunos espacios es complicado y conlleva pues muchos sacrificios, y al final poner las energías en cuestiones donde no tienes que poner las energías, que es la mera supervivencia, pues al final es como una rémora, digamos, que bien intencionada, evidentemente, por parte de la corporación anterior, pero creo que poco valiente a la hora de apostar realmente por los espacios sociales, por los movimientos sociales, para generar unas cesiones a mucho más tiempo, que consolidaran los espacios y no estuviéramos en la que estamos ahora, que es perdiendo un espacio cada 2 meses. Se me ocurre una pequeña cuestión para apuntar. Habrá gente que está escuchando esto y dirá, bueno, 4 años, en 4 años la tiempo hacen muchas cosas. Y por otra parte, enlazando con lo mismo, y comentaba Paco al principio que era en vuestro caso habíais decidido pagar el alquiler por aquello de dar continuidad a un proyecto. Entonces, hablando de lo que es el factor temporal para desarrollar proyectos de participación ciudadana, etcétera, en vuestra opinión, y claro, como estábamos diciendo Beto, entiendo que 4 años no es nada. O sea, cuando tú quieres montar algo y dependes del acuerdo, de la voluntad popular, de juntarnos, hacer un montón de cosas, etcétera, y desarrollar actividades, cuando te quieres levantar la vista así, y ya han pasado 4 años. Claro, los procesos vecinales comunitarios son largos. Nosotros trabajamos en la onda larga, no trabajamos en el corto plazo. Entonces son consensos, son debates que hay entre diferente gente, y al final necesitamos tiempo. Y creo que el único centro social que ha conseguido, si no recuerdo mal, es la Prospe, ha conseguido un acuerdo a 50 años, uh-huh, pero porque ha encontrado un resquicio en la normativa actual de cesiones, que es el tema de que la han declarado a utilidad pública o algo así. Uh-huh. Entonces, eso te permite la cesión a más tiempo. Si no recuerdo mal, corregirme, ¿eh? Es una especie, nos lo contó el otro día el compañero de la Prospe, y bueno. Pero está un poco, es un, digamos, un agujero en la normativa. De todas maneras, estas cesiones, aunque sean por 4, 50 o 20 años, dependen de la voluntad política, y al final, si te quieren echar, te van a echar. Sí, no, no es muy difícil decir. De hecho, hay cláusulas en los contratos de cesiones que dicen: si esto lo necesitamos, os podemos echar. Y nos devolvéis las llaves y estáis fuera. Y mucho más allá de eso, bueno, el histórico desencuentro entre la ingobernable y el gobierno de ahora Madrid en su día fue asociado a eso, que no es solo la temporalidad, sino además el corsé en el que te meten, porque evidentemente un espacio autogestionado quiere cierta libertad para manejar horarios, aperturas, cierres, otro tipo de... Y entonces el encorsetado en el que te mete este tipo de normativas... no permite la autogestión. No, digamos que no pasas de la adolescencia. Yo creo que lo ha comentado Beto. Es decir, se empezó con 4 años, pero lo valiente hubiese sido quitar ese tipo de cláusulas. Es decir, cuando me haga falta te lo quito. Y ser un poquito más valientes. Es cierto. Pero también es cierto que nos dieron 4 años. Y hemos demostrado, o se ha demostrado, los pocos centros que han cedido, que se puede hacer barrio, que no somos ningunos bichos raros, al contrario, que los espacios autogestionados pueden funcionar y funcionan, y bueno, pues tenemos un modelo de ciudad, hay un cambio de modelo de ciudad. Si la gente que no sabía lo que era un espacio autogestionado, cuando pasa y dice, ah, que hay clases de yoga, sí, sí, usted tiene que aportar, viene y puede hacer lo que crea conveniente, y si quiere aportar al espacio, puede aportar. Ah, pero no hay que pagar, como... No, esto es así. Usted es dueña de este espacio. Entonces, eso es algo muy importante que claro, en 4 años no puedes llegar a todos los vecinos y vecinas. Y les faltó, desde luego, valentía. Yo creo que es tan importante que es peligroso para modelos de pensamiento político. Es decir, si tú puedes... Claro, ahí está la cuestión. Ese es el problema. Que es una cosa linda, donde puedes apropiarte horizontalmente de las vidas, de tu destino, de tus actividades, de tu ocio, fuera de lógicas de consumo, que es lo que tradicionalmente nos venden. Tú tienes que pagar por un servicio, pero no conciben de que tú puedas disfrutar de un servicio de una forma pues simplemente de cuidados, de estar y de compartir. Y eso es peligroso para hacerte imagen sistémica. Entonces, por eso habría que protegerlo un poco más, porque cuando llega el otro lado a tener el poder, te va a intentar eliminar, porque esa justificación y esa reivindicación que has hecho, evidentemente la ganas a los ciudadanos. Entonces, no les interesa que crezca, porque si crece, eso va muy, muy en contra de sus intereses. Sí, imagínate un espacio cultural o un espacio deportivo que no sea gestionado por el ayuntamiento. Tú vas a un espacio deportivo, el ayuntamiento tiene una serie de clases, una serie de actividades, pero imagínate ese espacio deportivo que está para los vecinos, que deciden ellos quién quiere hacer qué clases hay que hacer, qué. Entonces, claro, genera una... hay una ebullición de ideas que es mucho más libre y salen muchas cosas mucho más novedosas que lo que pueda pensar el concejal de turno de deportes que quiere hacer con ese espacio. Y claro, eso es una bola de nieve. No, es la importancia de los puntos de encuentro, y además, que siempre hablamos. Y además hay una cosa que no te cedemos el espacio, pero vamos a ver, ¿qué coño me vas a hacer el espacio? Si el espacio es mío, ¿de quién es la ciudad? Es tuya, es concejal de urbanismo. No. El espacio a mí me pertenece y como tal lo tengo que disfrutar y gestionar yo. No me tienes que venir tú. Entonces, claro, eso empiezas a montar. Entonces, ya. Nos gusta llamarlos espacios públicos no estatales. Porque esto es un espacio público. Esto lo hemos construido entre todos. Cualquier centro cultural o centro deportivo del ayuntamiento, cualquier, como llaman, las dotaciones que le llaman, que es un muy fino, son cosas hechas por todos, pagadas a escote con los impuestos. Entonces, que te lo gestione un concejal de cultura o que lo gestionemos nosotros, pues... Ahí está el kit. Cambia mucho la cosa. Ahí está la cosa, ¿no? 100 cabezas piensan más que una. Claro. Son caóticas. Evidentemente, la gestión es una escuela. Me refiero, la escuela de vecindades. Son escuelas de vecindades aquí. Porque no nos vamos a pintar un rato edulcorado. En una asamblea, pues hay diferencias de opiniones. Pero al final hay consensos y uno se aprende a llegar a consensos. Hay un tema, vamos a poner un tema musical, pero quiero dejaros una cuestión lanzada antes. El 12 de febrero de 2021, a la red de solidaridad vecinal Somos Tribu Vallecas, aquí los tenemos al lado, fue galardonada por el Parlamento Europeo con el Premio Ciudadano Europeo 2020. Conocemos a esta red perfectamente y algunos de sus componentes íntimamente, y sabemos que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid han derivado gente a esta iniciativa, que es una iniciativa popular y conformada por vecinos y vecinas de Vallecas. De alguna manera queda claro y evidente que están cubriendo huecos que la administración no cubre. Y están haciéndolo además probablemente con mucha más inteligencia y cabeza que podrían haberlo hecho los servicios sociales del Ayuntamiento. En este caso queda claro, pero decidme vosotros si entendéis que las iniciativas de los centros sociales, donde la participación ciudadana es clara y está funcionando en todos vuestros lugares donde estáis desarrollando vuestra actividad, estáis cubriendo un servicio. ¿Creéis que cubrís un servicio que debería proporcionar la administración y no proporciona? Bueno, básicamente es ese servicio que hicimos cuando se paró el país, ese servicio solo quedó en los centros sociales y en los, o sea, no había servicios sociales los primeros dos, tres meses. Los centros sociales y en general la ciudadanía organizada generó esas demandas porque es humano generar esas demandas, y la autogestión es básicamente tan natural como la vida misma, ¿no? Uh-huh. Y decirte que no, la Villana es forma parte de la red de Sobedos Tribu, y la realidad es que tras los primeros meses donde era un poco más, digamos, etéreo, al final las Somos Tribu Vallecas se ha asentado en esos centros sociales. Mm-hmm. Y ha dado esa continuidad a esos servicios de manera paraestatal. Que es un nombre muy bonito. Paraestatal. Esta me lo voy a apuntar. Sí, está de puntada, apuntada. Sí, yo creo que realmente se ha demostrado al principio de la pandemia que la centros autoorganizados saben autoorganizarse, aunque sea en una situación de estado de alarma, por grupos de WhatsApp, que era bastante complicado. Nunca en Vallecas fue, aquí lo fue, porque era con gente que se sumaba a grupos de WhatsApp que no conoces, haciendo reuniones online, con el miedo, con salir a la calle, y se fueron en todos los barrios capaces de tejer esas redes para alimentar a las vecinas, donde servicios sociales no es que no llegara, es que el ayuntamiento es un monstruo que estaba moviendo el primer dedo antes de poder hacer algo. Y esa capacidad se da en estos espacios porque estás acostumbrado a participar, porque tienes las redes, porque tienes los contactos y porque puedes hacerlo, y eso el ayuntamiento no lo puede hacer, y más que poner en valor por lo que está dedicando, como la despensa de, por ejemplo, de Eva, es ahora ya que respiran un poco, pues derruirlo. Entonces, evidentemente, porque les pintas la cara, o sea, estas cosas les solucionas el problema, pero les pintas la cara y ellos no quieren que les pinten la cara. Sí, Eva tenía una despensa y cuando, antes de echarnos, nosotros hicimos un pusimos una demanda judicial y pidiendo unas cautelares para que no nos echaran, porque teníamos que ofrecer comida a gente que necesitaba esa comida y no podían ir a otro sitio. Entonces las alegaciones del ayuntamiento venían a decir hacia el juez que el ayuntamiento perfectamente podía dar esos servicios, porque los servicios sociales iban a contratar a 10 personas más personas más que podían perfectamente gestionar el problema que hay en el barrio. Eso es completamente mentira. O sea, es decir, nuestra despensa con los servicios sociales, con los trabajadores de los servicios sociales, estaban en continuo contacto para decir, oye, tenéis esta familia, necesitamos que atendáis a estas familias, o no podemos más. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, porque mucha gente no sabe que hay gente necesitada, viven en sus casas. Yo pongo el ejemplo con Filomena. Con Filomena se ha visto claro. O sea, cuando el ayuntamiento o cualquier ayuntamiento ha querido mover un dedo, como decía Beto, los vecinos y vecinas ya habían limpiado la calle, si tenían sus palas y tal. Es decir, a organizarnos a nosotros es muy fácil. Que llegue el ayuntamiento y diga, pues vamos a llamar a... No. Vamos a ver, los vecinos y vecinas, si nos sabemos organizar, como a mí me ha hecho mucha gracia lo que decía Paco, lo de las asambleas, que hay que estar en una asamblea para tomar una decisión, que te tiras un par de horas para decir si hay que subir la persiana 50 centímetros o 25, que eso también es. Pero es a lo que estábamos diciendo, es decir, nos podemos organizar, hay que aprender, estamos aprendiendo y muchos ya sabemos. Claro, yo me reitero en lo de la escuela de vecindad, porque la asamblea no es un lugar fácil y genera, en este sistema tan individualista en el que vivimos, una asamblea es un lugar que te puede resultar aburrido, caótico, hay muchas opiniones encontradas, entonces hay que aprender. Entonces, si cuando viene una emergencia no es el lugar para aprender, hay que aprender antes. Hay una palabra muy fea, pero está muy de moda, que se llama resiliencia, pero en los espacios autogestionados lo que hacen es hacer aprender para que cuando llegue esa emergencia las asambleas funcionen rápido. Incluso la gente que sabe asamblear dinamiza otras asambleas de gente que no está acostumbrada para que se tomen decisiones rápido y se responda a las necesidades de los vecinos. Nosotros dinamizamos para limpiar las calles de nieve, por ejemplo. Uh-huh. Aprendimos y empezamos a repartir asambleas por calles para intentar repartir palas. Y eso hasta que llegó el ayuntamiento. Es curioso que hay algunos barrios donde no abundan los centros sociales, que estuvieron mucho tiempo con nieve en la calle. un poquito de música. Os prometía un tema y lo vamos a tener. Sudor Marica. diréis, ¿cómo? Sí, se llama así la banda Sudor Marica. Que cuando la escuchéis este programa habitualmente conoceréis a la banda Sudor, toledana y querida de este programa. Pues estos van más allá, son Sudor Marica, una banda piquetera de cumbia argentina, disidente, feminista y queer, con origen en Avellaneda. Oye, cuánta cosa hace esta peña, ¿eh? Como ellos dicen, somos desacato, somos lucha, somos barrio, y se reivindican como disidencia desviada y marica. Me encanta esto, está guay. A mí lo de desviado me encanta. Sí, a mí también. ¿Por qué será? Ellos lo dicen en muchas letras suyas, sí. la palabra desviado. Es un insulto que ellos se apropian. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ellos se apropian de todos los insultos. Es guay. La banda la componen 9 integrantes y reivindican la cumbia como respuesta a la pregunta que les hacían con asquito de ¿te gusta la cumbia? Pues sí, el mismo tono que usaban cuando les preguntaban sobre sus gustos sexuales y existenciales. El primer disco de Sudor Marica de 2017 se titula Las yeguas del apocalipsis. Un homenaje a las disidencias que en otros tiempos históricos hicieron pues una apuesta política quizás desde un punto de vista artístico, ¿no? Las yeguas del apocalipsis fue un colectivo performático chileno de finales de los 80, integrado por los artistas Pedro Lembel y Francisco Casas. Y en plena dictadura de Pinochet realizaban acciones de una transgresión poco vista en aquella época, ¿no? Hay un montón de travestis, lesbianas y otras maricas que estuvieron en otros lugares de Sudamérica, de algún modo ejerciendo esa fuerza de yegua del apocalipsis desde distintos lugares. Y Sudor Marica se suma a esas yeguas, que por cierto allí en Argentina es un insulto para que los que no somos argentinófilos. Su segundo disco de 2019 se titula Populismo Rosa y también tomado desde los descalificativos que les lanzaban al grupo en alguna crítica musical, ¿no? Decían, no hacen más que perpetuar estereotipos ultrasexistas y denigrarnos con glamour. Lo suyo es mero populismo, como dicen allí, y quien sea argentino sabrá, Rosa bien vereta. Pumba, pues título para el disco Populismo Rosa. Y yo creo que se quedaron cortos porque yo habría cogido entero lo del Populismo Rosa bien vereta, ¿no? Que mola más. Vamos a escuchar el tema Revuelta Popular, que es el que abre este Populismo Rosa. Y nada, a mover el esclétor. Sudor Marica. Y estoy más en tu humanidad. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato, porque somos desacato, somos lucha, somos barrio. Como dice Susi y yo, no queremos ser más en tu humanidad. No queremos ser más en tu humanidad. Toma, toma, toma, toma. Ahora sí, ahora sí que hemos frotado culos. Populismo Rosa se llama el disco de 2019 de esta gente. Sudor Marica, es que me encanta el nombre, tío. Sí, sí, sí. Bueno, nos habíamos quedado con el tema este de, bueno, de la cobertura o la realidad en cuanto a hasta dónde puede llegar un centro social, que no es solamente una experiencia de participación vecinal, sino que devuelves, ¿no? O sea, te nutres de la gente que viene, o bien de alrededor, o de donde venga, pero devuelves a su vez a los centros de participación ciudadana, devuelven a la ciudadanía un montón de cosas, ¿no? Desde actividades que puedes hacer dentro hasta organizarte para limpiar tu barrio en un momento dado que se peta de nieve, por ejemplo, sin ir más lejos. Hay unas... Tenía aquí una historia, una curiosidad, supongo que la conoceréis la historia. En la casa del cura de Malasaña, el ayuntamiento intentó desalojarla ilegalmente, porque curioso, que cambiando la cerradura, algo que por otra parte, y más curioso aún, pararon las propias asociaciones concesionarias con la ayuda de la Policía Nacional, que esto ya, en fin... Es el miedo que te meten. ¿Te van a entrar los ocupas a tu casa? Pues eso es lo que hizo el ayuntamiento, la casa del cura. Bueno, en este caso la concesión era hasta 2023, pero el ayuntamiento decía que, bueno, que necesitaban el espacio para servicios sociales, concretamente. Y bueno, el desalojo está parado en este caso por un juzgado que reconoce que en ella se desarrollaba un proyecto de interés público y social. No sé cómo enfocáis en el caso de Eva, pues bueno, no llegaron por la noche a cambiar la cerradura, pero sí que fue una cuestión un poco, bueno, sabíais, ¿no?, que el momento llegaba, pero sí. Cuando planteáis la posibilidad de llevar a juicio este fin de la cesión, ¿cuáles son? Porque aquí, claro, el ayuntamiento dice, nosotros reivindicamos esto, necesitamos para hacer redes. ¿Cuál es el punto de vista desde el que la gente que está utilizando un espacio cedido intenta paralizar el fin de la cesión? ¿Desde qué punto de vista le dices tú a un juez, oiga, permita que sigamos aquí? Hombre, nosotros claramente era la despensa solidaria. Ese era el punto. Ese era nuestro fuerte. Es decir, había 100 familias a las que les estábamos proporcionando alimentos para poder subsistir. Y lógicamente le dijimos al juez. Y además es que las medidas cautelares se pidieron para hasta el estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Déjanos hasta el 9 de mayo. Entendemos que para nosotros este contrato lo ha roto el ayuntamiento sin cumplirlo, que por cierto no seguimos, me parece que nos vamos a retirar del contencioso administrativo, porque si lo va a hacer el mismo juez y no nos ha dado ni las cautelares, imagínate lo que puede pasar más adelante. Y entonces nos agarramos a eso y creo que el juez no entendió que bueno, pues hubo gente que se quedó sin... en la calle, sin poder comer. Y ahí nos agarramos. Y bueno, pues nada, no lo entendieron. Y en el caso de esta pregunta además es curiosa con respecto además al tema de tantos años de seco. Es curioso que se consiga una cesión. Bueno, no es curioso porque ahora estamos viendo que muchas de las cosas que están cayendo con el ayuntamiento de nuestro actual alcalde, Almeida, en los tiempos de Ana Botella, que yo... así a priori pensaba que era una persona repugnante, lo sigo pensando, pero en aquel momento a priori digo, porque no la conozco personalmente, claro, Ana Botella. Hay que conocerla. No he tenido el placer. Las apariencias engañan. A lo mejor luego es blandita y amorosa, pero a posteriori dicen que es peor, ¿eh? Entonces es una persona repugnante, pero que estamos viendo ahora que muchas de las cosas que está desmontando el ayuntamiento de Almeida no fueron creadas en tiempo de Carmena, no, fueron creadas en tiempo de Ana Botella. Desde la percepción que, no sé cuánta negociación tenéis en seco con el actual ayuntamiento, o si preferís ni siquiera hablar con ellos, por si acaso, ¿habéis notado qué le pasa a esta peña? O sea, si Ana Botella, que era repugnante, hacía hasta un poco de, ¿no? De, parece que un poco de vida a la ciudad, ¿este señor qué le pasa? Yo creo que hay dos factores importantes. El primero es que el PP de ahora es más radical que el PP de entonces, seguramente por la llegada de Vox, por la polarización propia de la sociedad y porque la arrastra mucho más hacia una política más de derechas. Y creo que también puede influir, y esto a lo mejor es una opinión bastante personal, que al final la única vez que han perdido este ayuntamiento, la candidatura de Ganemos Madrid, que era la pata vecinal, digamos, de en Ahora Madrid, que se juntó con Podemos para hacer Ahora Madrid, nace de muchos espacios sociales y muchos centros sociales. Entonces, Patio Maravillas, entonces, por ejemplo, fue uno de los lugares que se movió mucho. La Villana fue también uno de los lugares que se movió mucho. Entonces vieron como que desde estos espacios al final le hicieron caer al ayuntamiento. La única vez en la historia que ha ocurrido. Entonces yo creo que también puede haber dos factores. Primero, la derechización más del PP por el factor Vox y por el propio factor social, y también por la experiencia vivida de hace poco con Ahora Madrid como el único proyecto que ha derribado a la derecha en el ayuntamiento. Y que nace buena parte de esa pata de los centros sociales, y que han dicho, ojo, que esta gente no hacen solo de tocar la flauta y pegar bailes, que también pueden hacer política y pueden construir alternativas, sí. Y pueden movilizar. Entonces yo creo que hay un poquito de cada parte. Sí. Yo es una opinión personal, pero lo definiría con la palabra revancha. Sí, también. O sea, yo creo que hay unas ganas de, bueno, ya lo he visto con algo tan bolchevique como el Madrid Central, ¿no? Que es, o sea, todo lo que huela al legado político de Ahora Madrid, se lo quieren eliminar. Y yo creo que hemos sido fruto de esa revancha porque no tenían ningún tipo de argumento racional contra nosotras, ¿verdad? ¿Qué más llevan perder? Sí, sí, es básicamente. Juegan ganar siempre, coño. No pasa nada volviendo estos 4 años. Claro, claro. Todo eso viene de la falta de costumbre. Es que no están acostumbrados a perder. A nosotros, en realidad. Una más, una menos. Tenemos ya por aquí también a los invitados que van a venir después. Así que vamos a hacer una última ronda con los tres invitados que tenemos, hablando un poco de cómo está ahora cada uno de vuestros espacios y cuáles son las perspectivas, pues, de aquí al corto medio plazo, ¿no? Tanto de Seco de la Villana, que sí que estáis activos, cada uno con su situación, como de Eva, que ahora mismo no estáis activos. Habéis dicho que igual estáis ahí con el tema de saliros del contencioso. Bueno, si querés, como tú ya has avanzado ahí un poquillo, empezamos, si quieres, contigo, Alberto, y hablando de Villana, y cerramos así este bloque. Bueno, a ver, nosotros ya dije al principio que tras un duelo, un poquito de vamos a pensar, vamos a respirar, hemos hecho dos asambleas. La última, decisiones un poco más de gestión, es decir, no tenía sentido que estuviera la comisión de turnos, de las llaves. ¿Quién tiene las llaves? Porque ya no tenemos llaves, ni infraestructura, ni desarrollo. Entonces nos tenemos que reorganizar, tenemos que ver si hay posibilidad de acceder a algún espacio alquilado. Vamos a ver cómo se pueden hacer cosas. También es difícil con el tema del COVID. Es una situación un poco extraña, pero nos estamos empezando a organizar. Está habiendo gente que a través de lo que se ha movido en los medios de comunicación está entrando en EVA, curiosamente, y bueno, gente con nuevas ideas, y vamos a ver. Estamos reorganizando, buscando. O sea, eso sí que me flipa, ¿no? Que gente entre en un espacio que ya no existe, pero se sigue sumando gente ahí. Y tenemos que haceros una pregunta también, porque 4 días antes de grabar este programa, los que lo estéis escuchando más adelante, igual la realidad es diferente, hace 4 días se ha ocupado un espacio en Arganzuela, que no hemos conseguido traerlos hoy aquí al programa, a pesar de que lo hemos intentado, en Arganzuela 27, la gente de Arganzuela 27, ha ocupado, muy cerca, bueno, de donde estaba. Sí, en la Plaza Luca de Tena llevan 4 días. Arganzuela 27 era un colectivo que formaba parte de EVA, que participaba en EVA, que en los últimos tiempos ha estado muy activo, y bueno, pues llevan 4 días, hace 4 días. Entonces vamos a ver, yo creo que el espacio donde está es un sitio súper, en una plaza, tiene muy buena pinta, y vamos a ver qué, cómo se organizan, y por supuesto estaremos ahí dando. Me encanta. termina una cesión, comienza una ocupación. En el caso de Seco, era una ocupación y se convirtió en una cesión. ¿Cómo terminará? Próximos capítulos a partir del año 2022. Pues sí, claro, esa era la pregunta. ¿Tenemos que esperar hasta el 2022? ¿Ahora mismo Seco está estable? Ahora mismo yo creo que sí, que sí está estable. De hecho, bueno, con la Junta de Distrito, como hemos hablado bastante el culete durante la pandemia, hay una relación más o menos cordial, o sea que no nos llevamos muy mal con el señor concejal. Y bueno, por el momento se está estable, sigue habiendo actividades y pues, habrá que esperar. La dinámica de este ayuntamiento, pues todo implica en que aunque querrán desalojarlo y habrá que empezar a moverse pues con tiempo, yo creo que desde pues a lo mejor de septiembre del año que viene, y habrá que empezar a movilizarse y a tocar puertas para que no pille el toro y hacer el mayor ruido posible. Pero bueno, ahí seguimos peleando. De momento Seco cumple 30 años, Agora Sol Radio cumple 10 aquí además, y en diciembre del 2022 sé que cierra esa cesión, bueno, ya veremos a ver. Claro, nos queda mucho tiempo. ¿Qué inventamos? Y luego tenemos el caso de La Villana. Que mientras allá hay para alquiler, pues ya está, ¿no? Claro, claro que sí. Hay viruta, Paco. No hay viruta. Mira, más allá del puente, o sea, extramuros. Eso es. Pero si se ve desde aquí, La Villana. Nos gusta posicionarnos como la aldea Galagra. Pero no, en serio, ahora hablando, es que nosotros tenemos una perspectiva no muy positiva de la crisis económica, social, ecológica que se nos viene encima, y estamos notando que el sindicalismo social, o sea, no damos abasto con el actual espacio que tenemos. Tenemos un espacio relativamente pequeño, 200 y pico metros cuadrados, y cada vez llega más gente con desahucios. Pues aprovecho para dar enhorabuena a los compañeros de la PA que ocuparon la Sareb el miércoles pasado. Bravo, eso, gente. Fue grandioso. Y la rueda de prensa previa, maravillosa. Maravillosa, también. Tío. Y también a los compis de Extinction Rebellion que han cortado la castellana esta mañana. En fin, que vemos que hay muchas relaciones, hay una serie de hilos que se están tejiendo de la crisis. Entonces, creo que necesitamos espacios más grandes. Por eso ahora mismo nuestra perspectiva a futuro es crecer y buscar un espacio alquilado o comprado como podamos. Porque, y si os han metido las compañeras de Radio Vallecas también. Claro, claro, porque han venido, estamos acogiendo refugiados. Porque a los compas llevaban unos años sin pagar un alquiler, creo, de un espacio cedido. Bueno, no sé qué contexto tenían, pero vamos, al final han venido y estamos encantados y necesitamos más espacio. Y también compas de Football League, gente de fútbol, que así de no mixto y tal, y otro tipo de iniciativas que necesitamos más espacio. Y fuera allí ocurren muchas cosas. ¿Sí? Ahí. Bueno, pues la Villana, que está en la calle Montseny 35. Sí. Que es un sitio que tiene mucho color. También hay que invitar a la gente que vaya. Y que igual se mueven. Así, también, sí, más grande, y tenemos una cooperativa vegana que está funcionando y que os invito a probar los platos veganos ahí también. Y un licor café, Paco. Un licor pasé exquisito, entonces. Un sitio agradable para a cualquier hora del día, La Villana, tío. Claro que sí. Bueno, pues con esto nos quedamos. Damos las gracias a Beto, Alberto y Paco. Hemos hablado con ellos de La Villana, de Seco y de Eva, y vamos a pasar al segundo lote de invitados. Muchas gracias, chicos, por estar aquí hoy. A vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por eso. Un poquito más de música. ¿Qué te vas a poner, Juanfraner? ¿Qué me ofreces? No, vamos a ver, espera, que estoy rebuscando. ¿Me ofreces punk? ¿Me ofreces reggae? No, ¿me ofreces? Te ofrezco elegancia. Hostia. Vamos a ello. A ver. Vamos a ello. Aquí no me has puesto nada elegante nunca. Que sí. Yo creo que sudor marica cuenta como elegancia, ¿no? Sí. Bueno, si lo dices tú, me lo creo. Una vez sí fue. Una vez hubo elegancia. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. El tema se llama People Make the World Go Round, ¿no? La gente hace que el mundo se mueva. Puede que el título no suene, pero cuando empiecen a sonar los compases diréis, ya sé cuál es. ¿Por qué? Pues porque esta versión ha sido versionada por mogollón de gente. Empezando, por ejemplo, con Michael Jackson, que la versión en su disco Ben del año 72. O sea, no es de Michael Jackson. Yo pensaba que era de Michael Jackson. Es que Michael Jackson se la reapropió un añito después, porque la original es de un grupo que se llama The Stylistics, que fue en el año 71, que a mí personalmente me parece un rollo soul tirando a horterilla. Pues si te llamas, si te llamas Sudor Marica, mola. Si te llamas Stylistics, no mola. Sí. Y es un poco horterilla. Bien. Para mí la versión original. Y muchas versiones que cuanto más fiel son, pues siguen siendo igual de horteras y no la mejoran. Y vamos a escuchar, yo de todas las que he escuchado, que he escuchado unas cuantas antes de poner esta, he dicho, esta es la mejor. ¿Y es de...? Amigo, de The Adjusters. No me suena. La ceja, no me suena, no me ¿no suena. ¿No te suenan? Madre mía, pensé que sí. Pues The Adjusters son un grupo de Chicago y que hacen un rollo soulero, pero también con mucho reggae y mucho ska antiguo y elegante. Ah, bien, entonces todo bien. Con una tríada de voces maravillosas. Y esta versión la sacaron en su disco Before the Revolution, que es el segundo que tienen, del año 98. ¿Y qué decían de esta canción? Pues, en las notas interiores de Storm Warning, que es un recopilatorio de los Adjusters del año 2001, decían que este tema era una bonita foto de la vida en la América urbana. Perfecto, me parece estupendo. Yo me quedo con esa estrofa que dice: Wall Street pierde pasta con cada acción. Culpan a los del pelo largo, los peces gordos en sus cómodos sillones, con sus cigarros, sin preocupaciones. Vamos allá, The Adjusters, People Make. Trashman didn't do the trash today. Go round, leg up and down the cat. Si Juanfran dice que esto es elegancia, esto es elegancia y aquí no se discute. Yo lo suscribo, muy bien. Pero no hemos podido frotar culos esta vez. Es que la elegancia no permite el marraneo, ¿no? Estáis jugando al borde del contagio todo el tiempo, coño. Es que hay que bailar. Pero por culos no te contagias el COVID, ¿no? Yo creo que no. Pues ya está. Yo creo que estamos... La COVID. Estamos bien. El sudor marica que hemos puesto antes... No ha pasado nada. No ha pasado hemos nada. Restregado culos ahí. Oye, que si os parece seguimos hablando de los espacios autogestionados de Madrid... vamos a pasar, como decíamos antes, a la segunda ronda de invitados, que por protocolo COVID hoy no hemos podido juntar a todos en la mesa, como nos gusta a nosotros aquí hacer esta amalgama de gente. Hoy además representando espacios que a la vez representan a mucha gente, ¿no? Claro. Vamos a pasar a esta segunda ronda. Vamos a tener en la mesa a los compañeros de El Eco de Carabanchel. Han venido Javier y Yelena, y además ellos nos tienen que hablar también de otro proyecto que le ha nacido muy cerca también al Eco, ¿no? El solar de Matilde Hernández, la calle. Uh-huh. Y tenemos también a Blanca de la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. Bueno, vamos a empezar con Blanca, como decíamos antes también, que como por cercanía, ¿no? Que le tengo aquí a la derecha. ¿Qué tal, Blanca? Hola. ¿Cómo estás? Hablamos contigo, vamos a hablar de la Casa de Cultura y Participación de Chamberí. Y saludamos también a Javier y a Yelena de Carabanchel. ¿Cómo estáis? Bien, gracias por la invitación. Hola, gracias. Tenemos que decir que en este programa tenemos una cuenta pendiente con El Eco porque nos gusta mucho, pero el día que más frío hemos pasado haciendo radio... Yo estuve con vosotros. Sí, me acuerdo. El día que más frío hemos pasado haciendo radio en mi vida, o sea, pero con diferencia, fue en El Eco, que lo pasamos muy bien con la gente. Pero pasamos fatal también, ¿eh? Total, es lo que tiene. Es frío en invierno, calor en verano. Joder. Es la autogestión. ¿Qué? Se sufre, pero se aprende. Bueno, pues si os parece, vamos a plantearos una serie de... Al igual que hemos hecho con los compañeros que han pasado antes en representación de Villana, Seco y Eva, una serie de... Bueno, que nos contéis un poco... en qué iniciativas participáis y un poco un pequeño bosquejo así de la historia de los colectivos a los que representáis, y luego os vamos a ir ya a plantear una serie de preguntas en común para que intentemos aportar o incluso generar algún tipo de sinergia, y luego alguna pregunta puntual sobre cada una de vuestras situaciones, ¿vale? Entonces, si os parece, Blanca, empiezas tú con... hemos, desgraciadamente, tenido que oír hablar últimamente demasiado del espacio, la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, y no en buenos términos, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, no ¿qué es? No ¿qué en es? Buenos términos será de la Junta de Distrito, porque bueno, nosotros por eso, somos por eso. Estupendos. Sí, sí, sí. Estupendos, vamos. No, por supuesto. Pues, bueno, primero quiero iniciar, se han ido los compañeros y como no hemos tenido oportunidad de oírles, no sabemos si tenéis la última mala noticia de centros sociales. A ver. Bueno, pues les acaban, parece ser, de comunicar a la Casa del Cura la denegación de sus medidas cautelares. Pues ayer me está hablando justamente de las medidas cautelares. Ahora mismo se ha puesto por la rema un recado de parte de ellos, y bueno, toda nuestra solidaridad y que aguanten como puedan y como sepan. A ver. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Pues mira, la Casa de Cultura surgió, por decirlo de alguna forma, llevábamos desde 2015 encontrándonos diferentes colectivos en plazas y por diferentes cuestiones, es decir, cada vez que había en el barrio de Chamberí, pues por ejemplo, protestas escolares por el tema de los recortes, pues otras pequeñas grupos o asociaciones pues iban a apoyar a esos centros que estaban haciendo algo, o cuando había movilizaciones para que se retirara el campo de golf del canal de Isabel II, pues las asociaciones de padres y los grupos culturales y tal y de urbanismo iban a apoyar esa movilización. Entonces, alrededor de esas, digamos, encuentros en plazas o en movilizaciones, pues sí, fuimos formando como un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando llegó la oportunidad de que el ayuntamiento sacó un espacio de 300 metros cuadrados, nosotros ya llevábamos 2 años como asociación, pero de calle, o sea, haciendo cosas, básicamente cosas que tenían que ver, ya te digo, con la educación y el urbanismo, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pues a partir de ese momento, pues hicimos un proyecto, nos presentamos, concursamos a ese proyecto con otros 13 proyectos más y ganamos el concurso. Éramos en ese momento 16 colectivos y asociaciones. Y perdón, ¿de qué año estamos hablando cuando se produce la cesión? En la cesión es 2017. Como a mediados de 2017. Uh-huh. Y entonces, pues a partir de ese momento, cuando nos conceden el espacio, pues se desarrolla mucho más. Se van sumando otros grupos o colectivos que no conocíamos o que no habíamos contactado antes, pero que se acercan bien porque tienen proyectos propios y necesitan espacio, y se van sumando pues scouts, se suman grupos culturales, colectivos que tienen que ver con enfermedades mentales y tratamientos, en fin, diferentes tipos de colectivos, y se va haciendo aquello más grande. Desde el principio tenemos la despensa, porque la despensa venía funcionando en un espacio ocupado que había antes en el barrio, que se llamaba La Morada, pero que justo lo habían cerrado, bueno, lo habían desalojado poco tiempo antes. Y entonces, bueno, pues ahí nos encontramos los que no teníamos espacio, los que no habíamos encontrado las plazas, y aquello pues se desarrolló. Por decirlo de alguna forma, yo creo que así global tenía el proyecto por una parte de la despensa, pero tenía también un fuerte impacto cultural, es decir, había... Pues Chamberí es un sitio que parece que tiene muchas cosas, pero la gente tenía ganas de hacer sus propias propuestas, y entonces pues surgió un núcleo cultural bastante desarrollado dentro de este espacio, y el tema de urbanismo que estuvo también, que se ha desarrollado muy fuerte, aparte del tema, y que se ha ido desarrollando y afianzando cada vez más, bien, los apoyos mutuos. Entonces este trabajo se ha ido desarrollando, y bueno, pues 4 años después de la cesión, pues nos ciegan los pies. Cabeza no, pero los pies. Ya hemos hablado con los compañeros que han pasado aquí anteriormente de esta actitud que tiene el actual Ayuntamiento de Madrid. Ahora hablaremos también con vosotras de este respecto. Me resulta curioso, además, que, y también hemos hablado con los compañeros anteriormente, de este aspecto, y además en este caso concretamente tenemos representación aquí en la mesa de dos modelos, ¿no? Un modelo que funciona como cesión, pero que además nos dices, Blanca, que heredó parte de la gente que estaba funcionando en La Morada, que era un espacio ocupado. El Eco es un espacio ocupado. Ahora nos hablaréis de Solar Matilde. Comentábamos antes con los anteriores invitados a la mesa acerca de esta vieja división que siempre había habido entre la gente que buscaba una cesión como modelo, la gente que buscaba una ocupación como modelo, o la gente que se veía obligada a buscar la ocupación como modelo, y que de repente os encontráis juntas en la REMA, quizás por primera vez en una red que coordina espacios de ocupación y de cesión. Concretamente en tu caso, Blanca, ¿habías participado previamente en colectivos que estuvieran en condición de ocupación? Y si no es así, cuando recibisteis a la gente de La Morada en el espacio en Chamberí, ¿notasteis diferencias en la forma de funcionar? Bueno, dos cuestiones. Yo no he participado en ninguna ocupación, o sea, yo no participaba directamente a La Morada, disfrutaba de ella, por decirlo de alguna forma, pero no era formaba parte de ninguno de los colectivos que allí estaban. Y tampoco se puede decir que nosotros acogiéramos a La Morada, ¿no? Es decir, el proyecto salió conjuntamente. Entonces, yo creo que desde el principio no hubo esa contradicción. Ellos, yo creo que llevaban han dado todo el tema del asamblearismo, de la toma de decisiones, etcétera. Pero nosotros, bueno, otra parte, lo que pensábamos es que un espacio, primero, que las administraciones tienen la obligación también de poner a disposición de los vecinos y las vecinas espacios. Uh-huh. Si no se consiguen, pues habrá que hacer otras cosas. Sobre pero todo porque los vecinos las pagan. Claro, o sea, porque son nuestros, o sea, no entendemos tantas parroquias y tantas cosas de tal, de que todos son útiles para alguna cuestión. Pues para esto también. Y nosotros lo reivindicábamos. Y luego que hay muchísima gente que ha participado durante estos 4 años del espacio, que nunca se hubiese acercado a la morada. Ajá. Es que, o sea, familias con niños, algunas sí, pero así mayoritariamente, con relás, de dejar a sus niños allí, de hacer clases. Esto yo creo que no lo hubiésemos conseguido de la otra forma. A lo mejor sí, porque la experiencia de ellos, a lo mejor nos cuentan ahora pues totalmente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo, cuando estamos debatiendo qué vamos a hacer, qué va a ser nuestro futuro y tal, pues muchos te lo dicen y dices, es que para nosotros es diferente. O sea, nosotros tenemos 4 AMPAs dentro del proyecto, y las AMPAs hacen las cosas de AMPAs en sus centros, pero organizan actividades conjuntas sobre el espacio de los colegios, sobre la revuelta escolar, sobre no sé qué, porque se organizan allí. Entonces eso quizá no lo harían en el otro lado, pero bueno, es un quizá, ¿no? Mm. Yo creo que nadie sobra. Cuando nosotros pusimos en la manifestación un lema que ya lo había usado Eva, de un Madrid a muchas manos, lo decíamos por eso. Aquí no sobra nadie, y menos en emergencia social, no sobramos ninguno, ni ninguna. Sí, pero aún así, aunque tú dices que hay gente que igual no se va a sumar a un proyecto de una ocupación y tal, sí que es cierto que al final estas experiencias comunes le abren la cabeza a mucha gente respecto a incluso gente que viene de lo que importa es la ocupación, porque tal, porque no sé qué, no podemos estar en un espacio cedido, y al revés, gente que dice esto las ocupa, yo no sé qué es lo que veo en la tele y tal. Y al final esa gente se junta, se encuentra y descubren que tienen caminos comunes, ¿no? No, es que tienen todo de común, todo. Ahí está la clave. O sea, es que sí, realmente. O sea, yo creo que hemos aprendido mucho unos de los otros, y efectivamente hay algún colectivo que le daba reparo entrar en el proceso de Casa de Cultura porque ellos querían otro tipo de ámbito, pero luego hemos hecho un espacio común, efectivamente, un espacio de niños y de mayores, y un espacio también de gente, digamos, con unas ideas más de ocupación y otros más de cercanía y de colaboración o de coparticipación con las administraciones en ciertas cosas. Claro, sí, ya lo hemos hablado antes, que cuando se crean puntos de encuentro se crean unas sinergias que acaban siendo muy peligrosas para las administraciones que están con una idea de hacer política y de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? No, hombre, y al final a nosotros es lo que está moviendo. Claramente el aviso de cierre y de que no nos prorrogan no es porque no hayamos hecho actividades, porque hemos hecho actividades hasta aburrir a las piedras. O sea, allí todo el que venía, si había un espacio, todo el que venía a pedir quiero hacer tal cosa y entraba dentro de los parámetros, allí se hacían, y hemos tenido, vamos, un exitazo de morir de casi de éxito. Y es por eso. Y es por eso, claro, por lo que lo quieren cerrar. O sea, es que en el fondo no quieren que la gente haga su propia cultura. Quieren que la vaya y la compre. Que la vaya y la pague. Ahora, esto es lo que quieren. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a profundizar más en ese tema. Tenemos la experiencia y una breve historia, ¿no? Muy breve, porque seguro que esto daría para muchas horas sobre nuestra experiencia en Chamberí. Aquí los caninos conocemos muy bien la historia de ECO porque, bueno, por muchos motivos de cercanía emocional, incluso porque hemos hecho programa allí directamente, pero bueno, para toda la gente que no conozca, hacernos un breve resumen acerca de la historia del ECO y luego de este apéndice solar Matilde. Vale, pues mira, el ECO ya este año cumplimos 10 años, ¿vale? O sea, somos unos veteranos y veteranas en esto de los centros sociales en la actualidad, ¿no? En la ciudad de Madrid, me refiero. Y bueno, surgió al hilo de las movilizaciones populares del 2011, el 15M y demás, y se ocupó un edificio que llevaba 15 años abandonado en el barrio, y que era un antiguo economato, de ahí el nombre ECO. Y bueno, desde entonces pues ha pasado por diversas etapas, por supuesto, momentos de más fuerza, menos fuerza, de una posición más por ser autogestionados y autónomos en lo que se refiere incluso a los suministros. Y bueno, esto es como el súper resumen de el súper resumen de los 10 años, pero bueno, pues ha habido mucha gente que ha pasado por ahí, pues miles de personas, algunas permanecen o permanecemos, otras han ido a otras historias, por supuesto, y otras han venido hace poco, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo reúne pues desde la Asamblea de Vivienda del Barrio, a grupos de consumo, a pues al Ateneo Libertario del Barrio, la despensa solidaria, por supuesto, y muchas otras cosas, ¿no? Eso es algo que hemos visto. Están todas las despensas solidarias, están en los espacios vecinales. Todas, en todos los barrios. Si hay un espacio vecinal, la despensa solidaria se va allí. Bueno, si la despensa es suficientemente afortunada, pues sí. Sí, porque, claro. Bien, claro. Si tiene un espacio. Sí. Si tiene un espacio cerca, acaba allí. Sí. Oye, como nos emociona esto de que el ECO cumpla 10 años este año, porque somos hijos de la misma camada. O sea, si el ECO cumple 10 años y Agora Sol Radio cumple 10 años, esta casualidad no puede ser tan casual, ¿no? Sí, yo creo que somos hijos e hijas del mismo proceso. De, claro. Luego hemos evolucionado y hemos cambiado, porque bueno, las circunstancias de hace 10 años ya no son las mismas de ahora, pero bueno, que desde luego surgimos en un mismo momento de efervescencia popular y de otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y mira cómo nos reencontramos periódicamente, ¿eh? Yelena, hablamos también de este apéndice que decíamos que le ha salido al ECO. El ECO lleva 10 años, pero desde hace un tiempo ya también estamos hablando de este otro espacio al aire libre que le ha salido muy cerquita al ECO, que es el solar de Matilde, ¿no? Cuéntanos un poco. Yo realmente soy como de las últimas a llegar tanto al ECO como al solar de Matilde. Uh-huh. Aparte de conocer otros espacios autogestionados y no solamente en Madrid y tal, pero de repente como la necesidad de involucrarme más activamente ha surgido a raíz de confinamiento desde hace un año, o sea, de buscar como proyectos que... De la cercanía más cercana, vaya. Entonces, pues también a raíz de eso sí que he conocido el proyecto de Solar de Matilde, aunque yo personalmente esté en otro huerto también local, pero creo que de ello mucho mejor informará Javier, o sea, que hablará mucho más de ello porque está desde el comienzo ahí. Sí. Pues el Solar de Matilde surge hace 7 años también, que también desde la Asamblea del Barrio y del ECO y los colectivos afines pensamos que era una buena idea tener un espacio al aire libre en el que poder reunirnos, en la medida de lo posible hacer algo de huerta y demás. Y bueno, se ocupa un solar municipal que había sido expropiado a una familia en 1977 y desde entonces era una escombrera. Y en estos 7 años, pues bueno, en el primer año ya se acondiciona un pequeño huerto y un espacio así de disfrute al aire libre. Siempre hemos sido muy pequeñitos, aunque muchas personas de las que estábamos ahí colaborábamos en otros sitios, ¿no? Pero como Solar de Matilde siempre hemos sido pequeñitos, como sin grandes pretensiones, ¿no? Sin un lugar de disfrute, de huerta, de aprendizaje, algo muy calmado. También nos sentíamos, que me parece una cosa importante también a destacar, nos sentíamos muy seguros y seguras, diciendo, bueno, aquí nosotros en concreto, como Solar de Matilde, no importamos a nadie, ¿no? Uh-huh. Y de repente, hace 2 meses, cambia esto radicalmente de un día para otro. O sea, que esto también es como un toque de atención hacia las personas o los proyectos que nos sentimos muy seguros o seguras en nuestros espacios y demás, ¿no? Que cambia de repente la coyuntura de un día para otro y te ves con riesgo de terminarse, ¿no? En nuestro caso, esta parcela municipal se ha puesto a la venta ahora para junto con otras 20, creo, en diferentes distritos. En las otras, en principio, no hay ningún proyecto afincado, ¿no? Aunque desde luego también se está luchando desde otros barrios para intentar evitar esta venta o ralentizarla, lo que sea. Y bueno, pues nos encontramos con que el solar se vende, ¿no? Entonces, todas las familias que estamos allí, todas las personas que estamos allí, entramos en pánico porque es un espacio que, bueno, pues como nos pasa a todo el mundo en nuestros espacios, que lo amamos, ¿no? O sea, es un espacio precioso donde hemos hecho grandes cosas, donde hemos pasado parte de nuestra vida, donde seguimos haciendo, que encima que ya después de 7 años estamos acostumbrados a tener, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, pues estamos en esta situación. Entonces eso nos ha activado un poco más mediáticamente y, bueno, nos hemos integrado más activamente en REMA, porque como Solar de Matilde no teníamos fuerza para tanto, ¿no? Entonces se lo agradecemos muchísimo a REMA y al resto de espacios que nos ha permitido, nos han arropado, nos han dado voz, nos han permitido pues tener una relevancia que como proyecto individual, pues es que casi nadie lo conocía. En el barrio lo conocíamos, pues la gente que estábamos en el ECO, en la asamblea del barrio, los colectivos asociados. Pero bueno, estamos esperando a ver si se vende o no se vende, que ya ha pasado la temporada de ofertas y ahora hasta primeros de abril, en principio, se sabe si alguien ha pujado por la compra. Que la idea que ya hemos visto, hay inmobiliarias que ya están como ofreciendo esos solares, o sea que bueno, parece que bastante, que el tema está bastante ya apañado y demás. Y bueno, hasta abril no sabemos qué pasa con nosotros. Bueno, hemos hecho toda la batalla que hemos podido y bueno, esperamos permanecer, y si no permaneciéramos, por lo menos que nuestra lucha pues sirva para que los siguientes que vengan permanezcan o consigan una legitimidad, etcétera. Bueno, decíamos en la primera parte del programa, y os lo repetimos aquí, vamos a iros lanzando preguntas, y aunque vayan dirigidos a alguna de vosotras, apuntad lo que queráis. Oye, pues yo pienso que tal, libremente, sin ningún tipo de problema. Vamos a ir lanzándoos algunas preguntas ahora en esta primera parte, dirigidas en concreto a pues en caso de Chamberí o Carabanchel, y ya os digo, si queréis apuntar, sin ningún problema. Si te parece, Blanca, nos has contado un poco, así brevemente, ¿no?, la historia de la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. Cuando decía al principio que habíamos oído hablar mal, no es que ya hemos oído hablar mal de la iniciativa, sino que habíamos oído hablar tristemente, ¿no? Con esta, bueno, pues plantan directamente este fin de la cesión. Pero vemos que lo sangrante de este asunto es que recibís la decisión de la no renovación la mañana siguiente a la que presentáis la solicitud de renovación. Sí. ¿Es casualidad? No, bueno. Hay un sesudo proceso de evaluación de vuestra solicitud. Exactamente. Sí. Quiero decir, hay que empezar por decir que el ayuntamiento actual no tardó ni 2 meses en cerrar el primer espacio cuando cerró la gasolinera en la Guindalera. O sea, es que no tardó nada. O sea, y además, con huerto dentro y todo, borraron el mural, cerraron las puertas, se agostó todo lo que había. O sea, entraron ya marcando terreno. No sé si levantando la patita o si no, pero desde luego marcando terreno. Van de las cesiones van 9 espacios ya que han caído, unos de unas formas y otros de otras. Es decir, que un poco cada lo que decía el compañero de ECO es cierto, es decir, cada vez que pasa algo de esto, la gente se rebela, de alguna forma planta cara o responde, y cada vez yo creo que se van acumulando un poco más fuerzas. Es decir, ahora suena mucho lo de Eva, sonó mucho lo del Solar Maravillas, lo nuestro también. Es decir, bueno, pues no sé lo que pasará con Casa del Cura, pero en fin, como va sucediendo, van cada vez acumulándose más las cosas. Lo nuestro fue gracioso porque ellos se suelen inventar, ellos me refiero a este ayuntamiento, se suele inventar una cosa que va a hacer con el espacio. Con la Ingobernable iban a hacer un estupendo centro de salud, y ahora ya la hemos visto hasta vestida de luces a la señora presidenta del futuro centro judío de no sé qué. Se inventan cosas, la mayoría de los espacios terminan estando vacíos, no hacen nada con ellos, y en nuestro caso estos sangrantes que ni siquiera han tenido la poca vergüenza de inventarse algo. Es que, como tú dices, nos responden, no, echa una evaluación, dicen que no han evaluado nada, echa una evaluación, no hay cesión, no se prorroga la cesión. Y cuando nuestro abogado ha pedido el expediente para de esa evaluación, no hay nada dentro. No están ni las memorias que hemos presentado anuales, que hemos presentado 4 memorias anuales, no las tienen ni archivadas. O sea, no han hecho absolutamente ninguna evaluación. No proponen hacer nada con el espacio. A los periodistas les contesta el señor concejal, les contesta que están pensando nuevos usos y que los vecinos seguro que van a estar encantados con los nuevos usos que les van a dar. Esto es todo lo mal que ha dicho. Es decir, va a cerrar el local teniendo además situaciones de emergencia dentro. O sea, yo puedo escuchar a un poeta, tengo capacidad de escuchar a un poeta en vez de en la Casa de Cultura, en el centro cultural de otro sitio, o me voy a la abadía, o me... Pero la despensa no tiene otro sitio donde ir. Es que hay gente que no tiene otro sitio donde ir. Lo van a dejar vacío. Yo creo que teníamos que poner en todos los centros una semana vacío, 2 semanas vacío, 3 semanas vacío. Y cuando lleven 400.000, es que es cerrar por cerrar. Es pura venganza. Se están vengando en los vecinos otras peleas que van más en las lides políticas del propio municipio, y se vengan en nosotros. Y bueno, y también se vengan de la actividad que no les gusta. Obviamente no les gusta. Sí, la palabra venganza ya ha salido antes, ¿no? Concretamente... es lo que sentimos. Desde la Villana hablaban de revancha. La palabra ha sido revancha. Yo creo que eso es una de las partes que hay, ¿no? Pero también hay una parte ideológica que no nos, a nosotros, a las que estamos aquí, no nos cabe en la cabeza, pero que es que esta gente es la misma que cierra parques y abre bares, ¿vale? O sea, que estamos hablando de esas personas, ¿no? Entonces es como también... La revancha existe, totalmente de acuerdo, pero también es como una cosa que es que no nos cabe en la cabeza, que alguien haga esas cosas, ¿no? Que cierre un espacio para dejarlo vacío. Pero porque es que está en su ADN ideológico cerrar espacios donde la gente se autoorganiza. Porque es fundamental. Porque no creen. En el mejor de los casos, podríamos pensar que es que creen que de esa forma se activa la economía, dando lugar a la iniciativa privada, no lo sé, algo de ese tipo. Pero bueno. Antes, es este tipo de filosofía. Decíamos antes que, curiosamente, ¿no?, que con todo lo repugnante que era el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, aquí de Ana Botella, no fue tan hacerle la ola, heavy, digamos, ¿no? Tan arrasador como el de este señor Almeida. ¿Estamos diciendo hoy en Barrio Canino que echamos de menos a Ana Botella? No, ha dicho que es repugnante. No, pero ha dicho repugnante con nostalgia. Tu boca dice repugnante, pero tus ojos dicen te amo. No, es así. Vamos a centrarnos. Por lo tanto, no os han dado, o sea, no plantean ningún nuevo uso, pero ¿ha habido conversación en algún momento? No. Se presentan, digamos, hola, queremos saber por qué hay todo por la vía legal y punto, y ya está, y nada más. Bueno, es que son muy graciosos porque, por reírnos de algo, porque nosotros, no, o sea, cada vez que les invitábamos, desde que hace 2 años tomaron posesión de sus cargos, hacíamos una charla sobre los jardines de Madrid, el urbanismo, porque lo del jardín es una cosa, es una reivindicación muy fuerte en Chamberí, que es el barrio con menos zonas verdes, parece mentira, pero es así. Y entonces pues se hicieron una saga de charlas sobre ese tema, les invitábamos, nunca aparecieron, nunca vinieron, ni nunca se disculparon porque no venían, o sea, que vinieran a escuchar. Vale, entonces, por una parte ellos nunca han hecho ningún acercamiento, pero en este caso es que nos mandaron un escrito. El escrito decía, ya te digo, en uno de los puntos incluía lo de no sabemos todavía para qué lo vamos a dedicar, o sea, es que incluía eso, es que tan burro, no se puede decir otra cosa, yo lo siento si fue una funcionaria la que lo escribió, pero decir eso en un papel legal que todavía no sabes ni para qué lo vas a usar y cuando estás cerrando un local, bueno, esto. Entonces, inmediatamente nosotros les solicitamos una reunión. No nos contestaron, ni si no lo contrario. Le solicitamos otra a la Villacís, que se supone que en el ayuntamiento es de quien depende todas estas cosas. Tampoco nos han contestado. Solicitamos en otro escrito una reunión de la Comisión de Seguimiento de Espacios Cedidos, no la que es legal, no la han convocado. Volvimos, o sea, durante 3 veces le hemos pedido reunión y ni siquiera nos han contestado. Solo nos han contestado una vez, cuando pedimos la palabra en el pleno de la Junta de Distrito. Y fue para denegarla. Y la deniegan con la siguiente burrería. No, los vecinos que solicitan la palabra no tienen por qué hablar en el pleno de la Junta de Distrito, más o menos viene a decir, porque esto no es del ámbito de esta Junta de Distrito, sino del Ayuntamiento, ¿vale? Y el Ayuntamiento, Begoña Villacís, dice, no, no, esto es de la Junta de Distrito, que es la verdad, ¿eh? La verdad es que de la Junta de Distrito, es decir, o sea, increíble, o sea, no solo no se reúnen, sino que lo ponen por escrito. Es que es tremendo. Vaya. Vaya, vaya tela. Dabas antes tú, Blanca, un dato, ¿no? Bueno, dos datos, que los voy a hilar. Uno, que esta gente lleva 2 años, lo vamos a recordar, también para la gente que no es de Madrid. Nuestro ayuntamiento lleva 2 años, y la Comunidad de Madrid también. Y que en este tiempo han caído 9 espacios autogestionados. Los vamos a nombrar a todos. Ya hemos hablado antes de EVA, aquí, el espacio vecinal Arganzuela. El otro que ha caído también recientemente es lo que conocemos como Solar Maravillas, que era el solar popular y autogestionado de la calle Antonio Grilo. El centro social ocupado La Ingobernable, que fue desalojado en aquello más duro del confinamiento, que estábamos todos en casa, pues aquello lo desalojan con nadie dentro, pero lo desalojan. Has mencionado la Gasoli de Indalera, que fue el primero que cayó así nada más que entró Almeida por la puerta, la Gasoli se cerró. La Salamandra de Moratalaz, que no la hemos mencionado todavía en el programa, pero que también dio que hablar. La Dragona de la Elipa, un espacio que estaba en un espacio municipal, además, anexo al cementerio de Almudena, muy cerquita por allí, que había tenido una trayectoria también de ocupación anterior. La Yaya, en Argüelles, también, de la que todavía no habíamos hablado. La Casa de las Asociaciones en Hortaleza y el espacio vecinal Montamarta de San Blas. Esta es la lista del odio de Almeida, que ya consumado. Y el Palomar de las Tablas, que también lo es. Y al menos 2 espacios que no llegaron a cederse cuando ya estaban en todo el proceso. Uno de ellos, muy vecino a nosotros, en el barrio de Tetuán, que era la parte de arriba del mercado. Okay. Que está ahí en Tetuán, y todos esos pues han tenido que buscarse la vida, pues Bellas Vistas ha buscado un espacio, sí, etcétera. Y ahora van a por, estamos hablando de la Casa de la Cultura y Participación en Chamberí, con todo esto que estamos hablando, a por el Solar de Matilde en Carabanchel, con este proceso extraño de venta que se nos han escapado los de la Villana, pero aquí también hace una semana, en Vallecas, hay 3 parcelas también que están dentro de este mismo plan, y desde la Villana salió un pasacalles para dar a conocer al vecindario qué está pasando con la venta de estos solares y a quién se les está intentando vender y para qué, en un proceso que probablemente acelere la gentrificación que está asomando la patita por debajo del puente de Vallecas hacia esta parte del barrio. Van a también a por la bancarrota en Moratalaz, con esta gente sí que es verdad que nosotros no conocemos mucho, no hemos hablado mucho con ellos. Y la Casa del Cura de Malasaña, que por lo que nos estás contando, Blanca, minuto a minuto se está torciendo la cosa. Esta es la lista ahora ya. La Casa del Cura además tiene una curiosidad, y es el mismo es que esto también funciona por concejales. El de la Casa del Cura, el de centro, es el mismo que cerró la gasolinera. Y entonces intentó hacer el mismo método que había hecho en la gasolinera, que fue, los de la gasolinera llegaron un día y se encontraron con que les habían cambiado el bombín y no podían entrar. Y entonces en la Casa del Cura, en plena pandemia, de pronto un vecino ve que hay un municipal al lado de un señor y que están cambiando el bombín de la puerta. Avisa a la gente, y entonces en ese momento fue cuando aparece alguien, llama a la Policía Nacional, y es la Policía Nacional la que para al ayuntamiento porque estaba ocupando, entrando en un local que estaba con todos los papeles cedidos. O sea, es que de verdad no tienen ninguna medida. Esto es tremendo. Esto lo comentábamos antes y era como surrealismo puro en Madrid. Berlanga, escrito por Berlanga. En toda esta lista, yo no quiero dar ideas, pero en toda esta lista el eco no aparece. Javier, Elena, yo no voy a dar. Vamos a mentar en la lista del odio estamos. O sea, del odio que ha llegado a consumarse y a echarnos. Pero vamos, en la lista del odio estamos todos estos lugares que no, en los que nos autoorganizamos para decidir sobre nuestras cosas, sobre los ámbitos que podemos, ¿no? La situación legal del ECO ahora mismo, bueno, es la misma que cuando se ocupó. Pertenecía a una empresa, una inmobiliaria que quebró y que está en concurso de acreedores. Debía tener una una deuda tremenda, tan tremenda que incluso con todos los procesos inmobiliarios que está habiendo en Carabanchel, en todo Madrid, pero en concreto también en Carabanchel, ¿no?, la subida del precio de todas las cosas, pues ni siquiera, todavía no a nadie, a ninguna empresa le compensa asumir esa deuda y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido, pues estamos tranquilos en cuanto que no hay nadie reconocido que esté detrás ahora mismo del espacio. Pero ya os digo que nuestra experiencia con el solar de Matilde es justo que de un día para otro esto cambia, y mucho más con la presión inmobiliaria que estamos sufriendo en Carabanchel. Es curioso esto, porque muchas veces cuando hay una iniciativa popular, nos decía Blanca, dice, en Chambería se estaba funcionando en la calle. Dice, en un momento determinado se ve la posibilidad de hacer un espacio. Cuando se ve la posibilidad de acceder a un espacio, muchas veces no sabes si ir a acceder a un espacio público, porque que no esté utilizado, ¿no? Y dices, porque bueno, siendo un espacio público parece que reivindicamos lo nuestro. Pero es que parece que es más peligroso atacar un espacio, o sea, entrar en un espacio público que entrar en uno privado. Pero depende del momento, o sea... Claro. Si dijéramos que somos todas de parte del mismo proceso, a mí lo que me parece interesante es tener una heterogeneidad de espacios en situaciones legales diferentes. Sobre todo... Claro. Porque hay algunos momentos en los que algunos tenemos más debilidad que otros y otras que tenemos más fuerza. Entonces, bueno, pues nos vamos complementando y digamos que el movimiento más o menos heterogéneo y diverso y multifacético en el que estamos, pues bueno, pues sigue existiendo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece lo importante para reivindicar desde REMA, ¿no? Y REMA, la red de espacios de Madrid autogestionados y demás, ¿no? Es decir, mira, sí, reconociéndonos nuestras diferencias, precisamente es que nuestras diferencias y nuestra heterogeneidad nos hace fuerte. Es la fortaleza. Así no depende del tarado o tarada que haya en el gobierno en ese momento. Es así de fácil. Que al final es lo que abunda. Bueno, vamos a poneros un temilla musical para, bueno, ilustrar el tema que tenemos hoy en la mesa. Y bueno, os decíamos que la lista musical de hoy va sobre poder popular, ¿no? Nos parecía una buena forma de ilustrar el tema que traíamos aquí. Y vamos a poner ahora a Boca Calle. Es una banda que no conocíamos y esta misma semana nos llegaba este tema del grupo. Es un grupo de rap de Granada. Nos ha encantado, la verdad. Todo por hacer se llama. Esto ya os imaginaréis que también nos ha tocado la patatita en esta publicación que, bueno, nosotros llevamos... Hemos tenido a la gente de Todo por Hacer en el programa también, ¿no? Y más de una vez. Y más de una vez. Y a veces sin venir a título personal de Todo por Hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Todo por Hacer es el título de la canción de Boca Calle. Es el título de este segundo disco de Boca Calle. Y lo cogen prestado de esta publicación mensual anarquista que nace aquí en Madrid. Exactamente. Bueno, pues este es su segundo trabajo. Si echáis un ojo al vídeo, echadle, porque la verdad es que está bastante trabajado y es bastante elegante. Veréis el guiño que hacen a esta publicación, ¿no?, a Todo por Hacer. Bueno, a Boca Calle los hemos descubierto precisamente a raíz de este tema, así que mejor os leemos su propia presentación, que es de julio de 2020, del año pasado. Dice, Boca Calle es un grupo de rap político que nace de la ilusión y las ganas de tres amigos y compañeros militantes que vivimos en Granada. Nuestra pretensión no es más que la de transmitir un mensaje político coherente y firme, acorde con nuestra ideología y nuestra vida militante, al mismo tiempo que disfrutamos, nos cuidamos y crecemos como personas. Adecuado, ¿no? Nos parece correcto y estamos en consonancia perfectamente con lo que tratamos en esta mesa. Esto lo escribieron pocos días antes de publicar su primera maqueta, Sin Fuerzas para Rendirnos, de la que ellos mismos decían que pretendían que fuera el primer trabajo de muchos, pero sin seguir una lógica burguesa productivista. Y más teniendo en cuenta que es algo que van a hacer mientras los estudios, el trabajo, la militancia y la inestabilidad de la vida en una ciudad como Granada se lo permita. Bueno, pues decíamos Madrid a muchas manos, pero también podemos decir Granada a muchas manos y a muchos versos. Boca Calle, Todo por Hacer. porque como dijo Celaya, estamos tocando fondo. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Maldigo la poesía concebida por los neutrales que lavándose las manos se desentiendan y evaden por las que cuestionan lo que la ley ordena, por las que se han movido y han sentido la cadena, porque sufrimos lo mismo aunque no nos entendamos, porque no nos conocemos pero nos necesitamos, y por los sindicatos que no venden al obrero, y por las plataformas que no se mueven por dinero, y por las que se mueven por conciencia y rebeldía, por las que organizan la rabia y defienden la alegría, por las que siguen gritando por fuerte que sea la mordaza, por las que siguen ahí por alta que sea la amenaza, por las que tiran de mí cuando siento que nada avanza, y por las que consiguen que siga viva la esperanza. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Sería bonito rimar a una revolución armada, pero soy materialista y sé que hoy por hoy nada, así que escribo y lucho por las que aguantan de pie, por las que siguen sonriendo y luchando a la vez. Somos pocos, esto vacío cual desierto, y no puedo ser optimista y mira que lo intento, y son mis compañeras las que me dan aliento. Si no fuera por ellas yo quizás estaría muerto. No nos conocemos pero nos necesitamos, porque atravesar por el mismo patrón estamos. Lo que es la realidad supera la ficción, y seguiremos luchando por un mundo mejor. Mejor me callo si digo lo que pienso, lo mismo mañana me han metido preso. Que muera el que reprime y el que te roba el salario. Ya lo dijimos, amor para las trabajadoras y odio al comisario. Que no quiero ser millonario. Destruir moral burguesa es revolucionario. Asco y miedo en Granada cuando ves que no hay fuerzas para nada. Pero vámonos para arriba que no todo va a ser llorar. Y si no hay viento, habrá que remar, coger el poder y convertirlo en popular. Masas de personas organizadas por toda la ciudad, por las que hacen, por las demás, y a cambio no piden nada. Todo por hacer en un mundo frío, por culpa de un sistema con corazones baldíos. La revolución será integral de dentro para afuera, hasta que vivir la vida valga la alegría y no la pena. Boca Calle, desde Granada también, y aprovechamos para mandar también un saludo a todos los que nos estéis escuchando ahora desde la emisión de Radio Almaina, nuestra emisora hermana en Granada. Otro que cumple también 10 años, o sea, no decimos nada. Aquí hay, qué curiosidad. Bueno, pues decía, estábamos hablando ahora mismo de, bueno, del caso de Casa de la Cultura y Participación Ciudadana en Chamberí, con Blanca, que estaba aquí está aquí con nosotros en el estudio. Bueno, tenemos, me pongo un poco triste así porque la verdad es que la situación no es para reírse, ¿no? Estábamos hablando del número de vamos a llamar desalojos, cortes de cesiones. Claro, es que se ha acostumbrado, cuando hay una ocupación hay un desalojo, cuando hay una cesión directamente te dicen no, te quitan las llaves y ya está, y no vuelvas mañana, ¿no? esta lista del odio que hablamos del Ayuntamiento de Madrid, en la cual, bueno, yo no sé si aparecer en esta lista del odio es un honor, porque te odio una persona tan despreciable o un ayuntamiento tan despreciable como este, casi es un motivo para estar orgulloso, ¿no? Aunque las consecuencias son fatales. Hablábamos de, ahora estamos hablando a micrófono cerrado, de otras cosas, ¿no? Y de cómo ha funcionado y cómo se ha gestionado esto, ¿no? Es algo que se ha comentado aquí micrófono cerrado y que habíamos comentado una breve pincelada en la primera parte del programa, es acerca de por qué se producen el fin de determinadas cesiones cuando estamos hablando de espacios municipales, y es que había sobre la mesa un protocolo, ¿no?, establecido. Que se pactó con el anterior ayuntamiento aquí en Madrid y bueno, quizás no se hizo todo lo bien que se debiera hacer, ¿no? Habían comentado los compañeros que estaban en la primera parte del programa acerca de, bueno, es que igual se fue poco valiente, ¿no? O igual no se apretó demasiado las tuercas. No sé qué opináis en este aspecto, dar vuestra opinión, pero he de recordaros que con la administración Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se desalojaron al menos que yo recuerde, un par de ocupaciones. En fin, que tampoco queremos decir con esto como de, bueno, es que con el tiempo de Carmena se hacía de todo. En fin, ojo. Bueno, ¿cómo lo veis? Participé un poco de refilón, pero participé algo cuando todavía se estaba discutiendo dentro del Ayuntamiento de Manuela Carmena, bueno, que no me gusta a mí llamarle, bueno, el de ahora Madrid, se estaba discutiendo lo de la ordenanza de la colaboración público-social y tal. Y la verdad es que los espacios que estábamos participando en ese debate pedíamos muchísimas más cosas, o sea, y queríamos más garantías y queríamos menos trabas burocráticas y administrativas. El argumento en aquel momento fue que tenían que negociar cosas con el PSOE, que el PSOE les ponía también para poderla sacar adelante, en fin. Bueno, el resultado yo creo que no fue... aunque nosotros nos hayamos beneficiado, por decirlo de alguna forma, durante 4 años de un espacio, pero no entendemos por qué en periodos municipales anteriores ha habido cesiones de todo tipo, porque las ha habido de todo tipo, asociaciones vecinales, culturales, eclesiásticas, de todas clases y colores, enfermedades, de víctimas de no sé qué y tal, por muchísimos más años, y sin embargo se pusieron totalmente legalistas, ¿no?, porque eso no puede ser, porque tiene que ser para 40 años. Y en nuestro barrio, mientras se cedía la Casa de México por 50 años al Gobierno de México, que era la antigua Casa de Socorro que había en Chamberí, pues los espacios vecinales se cedían por 4 años. Realmente nosotros creemos que ahí sí que el Ayuntamiento, por lo que fuera, fue pacato, mucho. Yo desde luego veo una falta de arrojo y de valentía total en este tema en concreto, pero en muchos otros, ¿no? Y creo que hay que ser críticos con esto y contundentes. O sea, el ayuntamiento anterior, suponiendo que casi todo el mundo o mucha gente suponía el más cercano al que pudiéramos tener los centros sociales autogestionados. Y probablemente lo fuera, ¿eh? Y pues realmente encontramos cesiones de la época de Gallardón más duraderas que esa, ¿no? Yo creo que Seco, donde estamos ahora mismo, es una cesión de la época de Gallardón, ¿no? Cosas increíbles, o la escalera Caracola y demás, ¿vale? Entonces, que se la gente que supuestamente estaba más cercana a nosotros no blindara o nos posibilitara un mayor desarrollo, un poco más largo, pues creo que es un flaco favor lo que tuvimos, ¿vale? Lo estamos encontrando ahora, ¿no? Esto no es en cuanto a los centros sociales, pero bueno, nos encontramos en otras historias muy parecidas, ¿no?, de la política municipal. Bueno, esto nos da una imagen de que hay unos barros de los que se recogen unos lodos, ¿no? Probablemente sí hubo cierta cercanía o cierta predisposición del ayuntamiento anterior, pero con un cortoplacismo. Y como comentábamos con los compañeros antes, cuando trabajamos o estamos hablando de centros sociales, 4 años no es nada. 4 años no te da ni para empezar. No sé, Blanca, tú cómo ves en vuestro caso en Chamberí, entiendo que tenéis una trayectoria previa y además confluís una serie de colectivos que tenéis experiencia previa, no venís de cero ni nada, pero ¿creéis que en 4 años habéis desarrollado, quería decir, ni la mitad de lo que queríais hacer? No, para nada. Y sobre todo porque lo más bonito ha sido otros colectivos que se han integrado después. Que como tú dices, nosotros nos habíamos unos cuantos encontrado antes. Pero hay otros colectivos que no. O sea, las personas que están en tratamiento en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Martínez Campos, uh-huh, son gente que se han integrado totalmente dentro del espacio y que hacen otras tareas, además de sus propias actividades, etcétera. Y entonces estos están dañados personalmente. Claro. O sea, es que esta gente ha encontrado un espacio para trabajar con los demás que ahora no va a tener. Las clases de niños de apoyo, los padres dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer con los chavales? O sea, ellos no pueden muchas veces ni irlos a recoger a la puerta del cole porque están trabajando por las tardes, son casi familias monomarentales, muchas de ellas, ¿no? Entonces, quiero decirte que es que nos dejan, o sea, estábamos consiguiendo apelotonar de alguna forma o crear un vínculo que no va a terminar de cuajar, porque es verdad, sí, nosotros decimos, pues vamos a volver a las plazas, ¿qué le vamos a hacer? Pero no todo el mundo está en esa situación de los que queremos, digamos, tenemos en la sangre la militancia, eso no es así. Es muy desmoralizante todo lo que pasa, ¿no? Que tú pongas todo tu ilusión, sobre todo si no tienes un bagaje que podemos tener aquí más de militancia, que todas estas cosas pues te las esperan más o menos. Es que gente que inocentemente entra, vamos a desarrollar un proyecto, esto es del ayuntamiento, tal, no sé qué, y de repente van y te dicen, dame las llaves que te vas. Sobre todo con la idea de hacer, de que la gente creara sus propias propuestas, no desde las vanguardias, sino desde su propio interior. Entonces eso tiene su tiempo, tiene su cadencia y no se le puede meter acelerones. Es decir, cuando se quita un espacio pasan esas cosas. Totalmente. Pues queremos hablar de las acciones futuras de Chamberí, pero vamos a pasar antes con Solar Matilde y Eco y luego nos dirigimos ya un poco hacia el futuro. Sobre el Eco y todo lo que ha venido sucediendo allí, tenemos así conocimiento de primera mano, pero y además iniciativas que en su momento nos parecieron bastante alucinantes, ¿no? y curiosas. ¿Cómo es vuestra perspectiva? Son 10 años y ha habido ha habido momentos muy distintos a lo largo de estos 10 años. ¿La valoración que hacéis a día de hoy es, cumplimos 10 años, hemos visto estamos mejor que nunca, estamos en un crecimiento brutal? Me consta que Carabanchel era un espacio donde hacía falta algo así. Y estos 10 años creo que Carabanchel ha estado a la altura. Corregidme si me equivoco. Pues eso esperamos, ¿no, Elena? Sí, yo valoraría que en este momento hay muchísima esperanza a todo lo que está sucediendo en el Eco. Uh-huh. Y sobre todo que, digamos, que se ha recuperado de ese parón que ha supuesto el confinamiento, digamos, el primer susto. Sí que ha habido un parón, se ha valorado cómo seguir, ¿no? Adelante, cómo se puede, digamos, juntar gente en un espacio. Entonces, ha habido muchos meses donde, a través de los que ha funcionado puramente la despensa solidaria de Carabanchel, uh-huh, y luego poco a poco, pues, se han ido activando todas las actividades en el Eco y ahora la verdad que está, pues, con bastante empuje y con mucha gente que ha venido como más que antes, ¿no? Como con otra, como que la gente ha cambiado. Sí, hay ganas y ganas de mantenerlo, ¿no? Como sea, ¿no? Si hay que cambiar, ¿no? Como una cosa, pues un poquito, pues se cambia, ¿no? Pero sí que como una tremenda gana de sacar proyectos adelante. Para mí, la base pues bueno, en Carabanchel siempre ha habido movimiento, siempre ha habido ganas, y hace 10 años con las movilizaciones del 15M, pues era uno de los barrios potentes, aglutinó a mucha gente y mucha energía, y luego además se juntan otras dos circunstancias. Primero, una que tiene que ver con la pregunta que le decíais antes, le hacíais a Blanca, que es un cambio también que nos pasó, yo creo que hace 4 o 5 años, que es cambiar y empezar a pensar en perspectiva larga. Ya dijimos, pues llevamos aquí 5 o 6 años y siempre hemos estado haciendo cosas como que el desalojo puede venir en cualquier momento. Y no es que se nos olvide eso, pero también hemos empezado a trabajar de una forma en la que pensamos, mira, vamos a trabajar como si esto no fuera a ocurrir, y eso nos ha permitido abordar problemas muy gordos que teníamos en el espacio, que para quienes no lo conozcáis, pues es un espacio enorme. Teníamos problemas de suministros de agua, de electricidad, y nos llevó a hacer el primer proyecto gordo que tuvimos fue el de recolección de agua de lluvia, ¿no? Pues tenemos una azotea de 200 metros cuadrados, pues el agua que va a los sanitarios viene de lluvia. Después otro, el siguiente macroproyecto fue el de ser autónomos energéticamente, ¿no? Entonces, bueno, ya que y lanzamos un crowdfunding en el que nos apoyaron muchísimas personas y colectivos de Madrid y de fuera de Madrid, y conseguimos ser autónomos energéticamente, ¿no? Tener autonomía. Entonces ese cambio de perspectiva también nos ha dado mucha fuerza, también nos ha dado mucha legitimidad de decir, oye, que aquí estamos haciendo cosas por nosotros y nosotras mismos, somos potentes y tenemos fuerza. Y luego la otra fuerza también que está ocurriendo, después de esas, de la base histórica de Carabanchel, el cambio de perspectiva, es que desgraciadamente pues ya sabemos que en Madrid está habiendo un proceso inmobiliario brutal, mucha gente se está viendo expulsada del centro y mucha gente está cruzando el Manzanares, ¿no? A vivir y a hacer una parte de su militancia, y de eso también, pues bueno, pues el eco se beneficia como eco solo, aunque globalmente es negativo, o sea, pero bueno, hay más energía en el eco también por eso, ¿no? Este tema hemos hablado previamente cuando hablábamos de Vallecas, acerca del tema de la gentrificación, ¿no? A los alrededores de Carabanchel están siendo ya así con la garra de la gentrificación entrando a muerte, ¿no? Vosotros quizás estáis en el corazón de Carabanchel y no sé si notáis eso todavía. Quizás estáis notando primero a los expatriados, pero luego llegarán después los otros. En fin, vamos a hacer un breve inciso porque Blanca se nos tiene que marchar y hay un par de preguntas que queríamos dejarte antes de que nos respondieras antes de que te fueras, ¿vale? Entonces, esencialmente con respecto al futuro. El 22 de marzo se realiza una manifestación en la que acuden cientos de personas, ¿no? ¿Cómo valorasteis el apoyo ciudadano con respecto a, o sea, decir, nos quedamos sin nada, nos sentimos respaldadas, sí, no? No, fue, la verdad es que estábamos muy nerviosos porque nos habíamos lanzado un poco a la manifestación arropados por la REMA, que decía, bueno, es que tenemos que hacernos notar, igual que pasó con Eva y tal, pero un poco lo de Eva nos había dado un poco de miedo escénico, porque la de Eva fue apabullante, ¿no? Y entonces decíamos, es que Chamberino es lo mismo. Pero sí, realmente la gente respondió, de otras partes de Madrid también se vino, se fue a la manifestación, pero vecinos que salían a las ventanas, gente que, familias enteras, en fin, y yo creo que fue muy bonito. A nosotros, por lo menos, nos llevamos eso, y yo creo que también se quedan con eso en los del ayuntamiento. Es decir, esas cosas hay que hacerlas porque se tienen que dar cuenta, porque es que nuestro concejal dice que somos 56. 56, además, el número redondo. Y entonces, claro, es que dices, bueno, es que entérese. Somos mucha gente la que queremos participar de una forma diferente. Es decir, la gente quiere y no quiere que le tomen el pelo así. Ustedes tienen que rendir cuentas ante nosotros y no al revés. O sea, es que es una cuestión así. Entonces, la manifestación fue muy interesante, pero realmente llegamos agotados. Claro. Agotados, o sea, en este momento hay que tomar un poco de aire. Hay que tomar fuerza, hay que parar. ¿Tenéis algo entre manos? Estábamos hablando antes con la gente de Eva. Eva, pues bueno, también la vía judicial parece que la ven agotada, pero en medio de toda esta debacle, ¡pling!, mágicamente apareció una ocupación, Arganzuela 27, y llevan 4 o 5 días y bueno, hay un destello de esperanza. ¿Hay algún destello de esperanza en Chamberí? ¿Estáis sentadas hablando de algo? ¿Se ve alguna dirección? Tenemos. Siempre queda volver a las calles, que sí, eso no, era el origen. Hablamos de eso, de bueno, si nosotros nos hemos gestado ahí, o sea, eso. Podemos seguir haciéndolo. Este año que hemos vivido todos, hasta los bares los teníamos que estar en la calle congelados y en las aulas congelados. Y, o sea, nos podemos hacer a muchas cosas. Pero en realidad la asamblea tiene que debatir muchas. Nunca nos hemos sentado todavía a ponernos en el lugar de cuando no estemos ya en ese espacio. Siempre vamos apurando y de momento el domingo tenemos una asamblea y vamos un poco estirando las cuestiones y sopesando un poco el agotamiento con lo que quiere cada uno de los colectivos, que muchos son... Hay, como hemos hablado antes, diferencias entre unos y otros. Entonces, pues hay que compaginar un poco, claro, el proyecto completo. Bueno, sí, no, nada, que nos quedamos con eso, nos quedamos con esa manifestación, ese apoyo popular, también con las 20.000 firmas que se recogieron en apoyo a la despensa solidaria, que no nos olvidemos, y ahí es una punta de lanza bastante importante de eso, la batalla. Hemos estado todos los domingos, poniendo mesas y sacando nuestras actividades a la calle. Llevamos 2 meses haciéndolo, haciendo ajedrez en la calle, haciendo juegos en la calle, cantando en la calle, bailando en la calle y recogiendo firmas, que son menos, porque hemos recogido unas 1.300 o así, pero mostrándole a la gente que no había ido al espacio, pero que lo que se estaba haciendo dentro del espacio. Y eso lo podemos seguir haciendo. Una vez al mes, pues sacamos las actividades a la calle. Y ya se verá. Yeah. Esto no ha acabado aquí. Bueno, Blanca, un placer. Nos tienes que dejar. Somos conscientes de la hora y que vamos con retraso. Todas las emisoras que redifunden este programa ya nos odian por la tardanza siempre. Pero bueno, un placer. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Blanca. Y nos quedamos con un poquito de música. ¿Un musicón? A ver, te voy a poner un temita, a ver qué te parece. Este igual lo conoces y todo. No es punk, entonces igual no... Pero en fin. Pero vamos, gritan mucho. Gritan bastante, sí. Vale. Punk es metal. Son armenios. ¿Qué me dices? También vale. Bien, ¿no? Y ya por eliminación, media audiencia sabe quién son. Porque solo conocen un grupo armenio. Y aquí hemos puesto a una armenia también importante, a Diamanda Galás. Bueno. Y también grita. Bueno, es verdad. Y también grita. Hostia, pero esa rompía cristales, ¿no? Hombre. Bueno, pues... System of a Down, armenios todos ellos, se comieron el turrón en el año 2001 totalmente con la publicación de el que era entonces su segundo álbum, Toxicity. Y bueno, discazo, lo mires por donde lo mires, ¿no? Tiene unos cuantos temas que hacen referencia al poder popular o a la falta del mismo, ¿no? Como en este disco, como Prison Song, Hex o Chop Suey. Pero nos vamos a quedar con Deer Dance, la danza del ciervo. Este tema se inspira, curiosamente, en los disturbios que hubo, flipad, alrededor de la Convención Nacional Demócrata de Los Ángeles en el año 2000. Para que os hagáis una idea, esto probablemente no suene a nada, pero si os digo que Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y se reúne el Partido Demócrata para ver quién va a ser el próximo candidato que se enfrentaría a George W. Bush. Pues eligieron a Al Gore. Hicieron mal, como sabéis, la historia nos ha demostrado. Pero no fue eso lo importante, porque durante los 4 días que duró la convención del Partido Demócrata hubo protestas bastante fuertes al lado del pabellón Staples Center, que en Los Ángeles, que era donde se celebraba esta convención. Y diréis, pero alguno dirá, ¿no? Alguno que escuche esto dirá, pero lo de derecha no eran los republicanos, ¿por qué protestáis contra los demócratas? Y en fin, esto, si os lo preguntáis, tenéis que leer más y escuchar más Barrio Canino. 4 días de protestas bastante brutales. No sé si fue el segundo o el tercer día, llegaron a actuar Rage Against the Machine. En medio, o sea, quiero decir, como complemento a las protestas allí, sí. En lo un que concierto, no recuerdo es si les dieron de hostias como les dieron a los MC5 en la convención del 68. Salieron acompañados de hombres de negro allí también, sí, los Reyes de Machín. La cosa acabó muy mal y concretamente el primer día de protestas hubo una carga bastante brutal de policía a caballo, que empezó a abrir cabezas allí sin ton ni son. Entre los manifestantes que estaban alrededor de este centro de pabellón de deportes en Los Ángeles, había de todo. O sea, era una especie como de, pues, una antiglobalización de estas de los 90, que iba todo perro pichichi. Bueno, pues así, había niños, personas mayores, de todo, gente más de derecha, gente más de izquierda, cristianos antiabortistas, o sea, había de todo. O sea, una cosa, bueno, pues esta gente cargó a lo loco. Dice la letra que crearon System of a Down para ilustrar esto, la leo ya traducida. Dice, empujando a niños pequeños con sus armas automáticas porque les gusta empujar a los débiles. La danza del ciervo es la que te invita a la paz, con la guerra mirándote a la cara, vestida de negro, con un casco feroz y entrenada. Muy apropiada para el descontento, incluso cuando el descontento es desproporcionado. El niño pequeño sonreía pensando, todo saldrá bien. Y reflexiona finalmente, no podemos permitirnos ser neutrales en un tren en movimiento. System of a Down, Dear Dance. Circumventing circuses, lamenting in protest, the visible police presence monster fear, battalions of riot police with rubber bullet kisses, baton courtesy service with a smile. The Staples Center, you can see America with this dire poor avenging disgrace. Peaceful loving youth against the brutality of plastic existence. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. On a moving train. Beyond the Staples Center, you can see America with this dire poor avenging disgrace. Peaceful loving youth against the brutality of plastic existence. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. To peace, war staring you in the face, dressed in black, with a helmet, fierce, trained and appropriate for the malcontents, for the disproportion malcontents. A little boy smiled, it'll all be well, and say a little boy smiled, it'll all be well. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics, they like to push the weak around. Push the weak around. Push the weak around. Push the weak around. They like to push the weak around. Vaya. Dice, they like to push the weak, dice, les gusta empujar a los débiles. Bueno, estas son cosas que aquí sabemos que a la policía también de este país le gustan. También le gusta, y ahora le gusta también tirar fotos a los DNIs. Y más cosas. Y en la cuesta del Moyano y muchas cosas. A los más débiles, siempre, efectivamente. Bueno, pues precisamente de quizás de debilidad estábamos hablando de cómo se ataca a los centros sociales del Ayuntamiento de Madrid, y habíamos empezado el programa con una reflexión que les planteaba a la gente que están aquí de Villana, Eco y... Seco y Eva. O sea, Seco, Eva y Villana. Me parecía bastante curioso que hubieran caído dentro de la rema los viejos las viejas historias de separación entre cesiones, ocupaciones, etcétera, ¿no? Nosotros como radio podemos deciros también que las viejas separaciones entre radios comunitarias y arreglos libres, que también habían sido históricas por los mismos motivos exactamente que las cesiones y las y las ocupaciones también están cayendo en el mundo de las radios. Y me planteo, y es la pregunta que os quería volcar, si esto ocurre porque estamos en un momento de fortaleza o de debilidad. Yo creo que es de debilidad ahora mismo. O sea, realmente estamos viviendo una época muy dura y en la que centros de referencia en Madrid y del movimiento y de las que estamos haciendo en Madrid están cayendo, ¿no? O sea, no de fuerza o fortaleza no lo veo. Otra cosa es que, bueno, pues que resistamos, por supuesto, que luchemos, que demos la batalla, porque nunca vamos a... porque no hay victoria, simplemente hay lucha, ¿no? En esta, como decía Evaristo, ¿no? En esta eterna derrota sin final. Efectivamente. Y bueno, creo que de esa forma igual nos estamos reconociendo como que nos necesitamos mutuamente. Uh-huh. Es lo que yo pienso, vamos. Y a margen de centros sociales, pues solamente hay que ver qué pasa, por ejemplo, con 8M, ¿no? Uh-huh. Que sí, que muchas queremos decir, no, pues nos hace más fuerte y tal, pero claro, vaya chasco. Bueno, o sea, en este caso concretamente con el tema pandemia COVID ha cercenado directamente. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues estamos todas pues muy postraumáticas, ¿no? En los centros sociales y en movimientos... de todo tipo, ¿no? Pero a la vez, autogestionado. Pero a la vez, cuando preguntamos cuántos centros están dentro de Reminor, dicen 26. Y digo, hombre, pues no es un mal número, ¿no? Madrid es una ciudad grande. Y dicen, hombre, ya, digo, están todos los que son todos los que están. No. Aquí hay 26 que son gente que, o sea, personas que pertenecen a centros sociales que o bien se están viendo amenazados, ¿no? Decíamos, a lo mejor Rema, al principio del programa decíamos un poco en plan de coña, ¿no? Rema es como la PA, pero en vez es la PA de los centros sociales, ¿no? Nos unimos para defendernos en común, pero hay muchos centros sociales en Madrid que no están todavía, ¿no? Y que no, o bien porque no se sienten amenazados, o bien porque están flojos o lo que sea, pero... A mí no me parece que sea un mal momento, no me refiero a un mal momento, porque desde luego el ayuntamiento está machacando a muerte, pero si comparamos a lo mejor el número de centros sociales activos en Madrid hoy, pese a los cierres, con los que podíamos encontrar a lo mejor hace 30 años o 25 años, deberíamos dar palmas de alegría, ¿eh? Sí, coincido contigo. Es una perspectiva de, bueno, pues esos momentos en los que hemos percibido que tenía que había un centro social de cualquier tipología mínimo por barrio, ¿no? O por distrito, ¿no? O ese sueño. Entonces, desde esa perspectiva es la que digo que con fuerza, pues no estamos, porque ese horizonte parece lejano, ¿no? Ahora mismo. Pero sí que es verdad que si miramos antes, hace 15 años y el páramo de los 90, que había iniciativas, por supuesto, y súper potentes, y que de las cuales hay lugares como Seco y otras que nacen allí, pues bueno, pues que había muchas menos, desde luego. O sea que sí, en una perspectiva larga, bueno. El coleo del 15M, la sombra del 15M es alargada, amigos. Sí. Yo estaba pensando en Solar Matilde, curiosamente, como una... es bueno, cuando estabais contando al principio el tema de la venta de las parcelas municipales, me resulta curioso, sobre todo, y a cualquier persona que estuviera oyéndoos, el asunto de esta era un solar que llevaba sin utilización desde los años 70, ¿y por qué ahora deciden venderla? El ayuntamiento puede disponer de sus bienes y venderlos cuando les dé la gana, eso es entendible. Pero si no lo han hecho en 40 y pico años, ¿por qué ahora? Pues el ladrillo, ¿no? El ladrillo avanza y esa es mi interpretación, vamos. Uh-huh. Y yo creo que es de casi todas las que estamos en el solar, ¿no? La presión inmobiliaria en los barrios está subiendo y hay una intención de monetarizar todo lo posible, ¿no? Entonces es... Bueno, os invito a ver un poco las imágenes de cómo es el solar. Es una parcela así alargada, que bueno, para huerto y espacio de disfrute al aire libre pues está muy bien, pero bueno, para edificación nadie piensa que ahí pueda haber una gran edificación. Pues bueno, pues se están metiendo ya en estas parcelas, ¿no? Uh-huh. y con el objetivo claro de hacer vivienda. Vivienda, por supuesto, privada y, bueno. Pues. ¿Cómo os enteráis esto? O sea, porque cuando hablamos de unas de un el ayuntamiento comunica a un espacio cedido que va a dejar de estarlo, pero vosotros no pedisteis permiso para entrar en el solar, lleváis desarrollando una actividad dentro del mismo durante mucho tiempo, al cual acude un número de personas. ¿Cómo os enteráis de que...? Por el periódico. Vino nadie a decir nada. Nadie, no, salió un artículo y no podíamos dar crédito, ¿no? Lo que os decíamos antes, que es que nos sentíamos súper seguras allí. ¿Pensáis que el ayuntamiento sabe que estáis allí? Es que probablemente, bueno, en algún listado sí que hemos salido y en el pleno hemos salido alguna vez, pero en nuestro caso creemos que no es una situación de revancha como podemos pensar en EVA, en la Casa de Cultura y Participación de Chamberí, la Casa del Cura y demás. En nuestro caso es un tema inmobiliario y es un tema de sacar pasta y de su filosofía de ciudad, ¿no? En la que no se les ocurre nada mejor que hacer en un solar que venderlo para hacer edificaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es esa filosofía. No ha sido porque les molestáramos en concreto, ¿no? Eso es interesante. Se visibilizan, ¿no?, otros colectivos como los grupos de consumo, el solar de Antonio Grilo. Concretamente en el solar de Antonio Grilo probablemente iba a decir, pero porque el origen del solar de Antonio Grilo era Patio Maravillas. Patio Maravillas se fue directamente a por ellos. La cierta actividad de Patio Maravillas continúa en Antonio Grilo hasta que, bueno, ahí sí probablemente haya un señalamiento porque las personas y la actividad que le estaba desarrollando. Antes decía Juancar, curiosamente, que no parece el eco amenazado y habéis explicado probablemente por qué sea. Eso no quiere decir, como bien habéis dicho, que no estéis en la lista del odio. ¿Cómo, y esto es una reflexión interesante, cómo veis el futuro del ECO, teniendo en cuenta que efectivamente es un espacio privado que no parece tener una amenaza de compra en breve, pero viendo un poco cómo está este ayuntamiento funcionando? ¿Habéis puesto alarma sobre la mesa? ¿Se os va a cortar de raíz el tema del solar de Matilde? ¿Cómo enfrentáis esto desde el ECO? Bueno, nosotros intentamos trabajar, como os decía antes, con una perspectiva larga, porque que no nos paralice la situación, o sea, ser ambiciosos y ambiciosas, e ir a por todo, ¿no? Eso es lo que queremos. A la vez que tenemos esa perspectiva larga, lo que también tenemos claro es que, bueno, pues el ayuntamiento está yendo a por todos los espacios autogestionados, ocupados, cedidos o como sea, y en cada uno aplica lo que sea necesario para desalojarlo. Entonces, creemos que en esa dinámica, bueno, creemos, o creo yo y otras personas, pero que no es una opinión que hayamos consensuado en el espacio, sí. Creemos que nos tocará llegar al momento en el que nos veamos acosados, ¿no? Acosados pues con toda la fuerza de la institución. Bueno, nuestra labor de momento es seguir generando con otra forma de hacer las cosas, que es lo que creemos que es importante en estos espacios, un centro de experimentación de otra forma de relacionarnos, de producir, de consumir. También, por supuesto, seguir cubriendo esas lagunas que tiene la administración, que deberían hacerse cargo, tipo despensa solidaria y demás, que después de un año, en nuestro caso concreto, seguimos dando cobijo a la despensa que abastece a 200 familias semanalmente, cuando, o sea, la emergencia, la excepcionalidad ya ha terminado, ¿no? Pues obviamente seguiremos haciendo todas esas cosas. Pero bueno, nosotros es seguir generando ese contrapoder, esa forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Que entendemos que es por donde tienen que ir nuestras actividades para emanciparnos, para empoderarnos y actuar sobre la vida que queremos, ¿no? Okay. Pues sí, y además fíjate que además ese tipo de aprendizajes que sacamos desde el ECO y desde Carabanchel también se pueden extrapolar a otros de los grandes espacios ocupados en otros barrios aquí en Madrid, que son uno de los grandes ausentes en este programa, la Enredadera de Tetuán, ¿no? Que es un espacio que comparte muchas de esas ideas, de esas prácticas, de esos aprendizajes y de eso, bueno, de esos quehaceres, ¿no? En los barrios como está haciendo la gente de Carabanchel. Y que también llevan estos más de una década funcionando, que ellos empezaron un poco antes del 2012, un par de años antes. Así que bueno, con estas últimas reflexiones yo creo que ya vamos a ir poniendo una penúltima canción hoy en el programa para entrar en la despedida. Ay, madrecita. Qué pena que yo no esté aquí los compañeros de Seco. Pero estás tú, Juancar. Esta canción que vamos a poner ahora, del año 97... Esto fue más o menos de los años en los que yo te conocí, a ti, curiosamente. Aquí nos conocimos muchos en estos años, yo creo, sí. Sí, y con un disco que además en aquel tiempo escuchábamos bastante, Rabia Muffin, de Hechos contra el Decoro, el año 97. No podía faltar el tema que vamos a poner hoy, Zona Roja. Hace algunos programas discutíamos sobre Reincidentes, ¿no? O sea, es una banda que decíamos si en una banda sonora de los 90 estaba completa o no, si aparecían Reincidentes de por medio, ¿no? Bueno, pues lo mismo podríamos decir de Hechos contra el Decoro. En su momento, y le pese a quien le pese hoy, pues fueron la banda sonora de los movimientos sociales en Madrid durante el cambio de siglo, ¿no? Del 20 al 21. Estuvieron por todos los araos, habidos y por haber. Sus discos estaban en los Walkmans, incluso cuando llevábamos cintas todavía, ¿no? De todo perro pichichi. Y en aquel 97 aparecía Rabia Muffin, que curiosamente editaba Gora Herriak, el subsello de Esa Nosenki. Es uno de los sellos independientes que en aquellos años tuvo mayor relevancia. Y tenía relación con Negu Gorria y con los Muguruza, como sabéis. Vallecas Zona Roja, curiosamente, fue un colectivo que se formó en el año 96, o sea, un año antes de la salida de este disco, con gente que venía del Centro Social Seco, del colectivo Adelfas Joven, o sea, gente del entorno donde estamos ahora mismo aquí, ahora Sol Radio, o del colectivo Riff Raff. Y en su manifiesto fundacional, este Vallecas Zona Roja, llamaban a recuperar y potenciar la capacidad de lucha social de nuestro barrio. Algo que todas las personas que habéis pasado hoy por esta mesa lleváis, ¿no?, en la frente. Que es de lo que estamos hablando. En ese colectivo, en Vallecas Zona Roja, militaba la plana mayor de Hechos contra el Decoro. No todos, pero vamos, las caras más visibles. Y muchos de Seco, que como te asomes al pasillo igual te cruzaban alguno, ¿no? Hace ya años de esto. Bueno, pues dedicaron una de las canciones de su primer disco a este colectivo. Dice en la letra, es bastante sencillo, pásate a la zona roja. En tu barrio o en tu ciudad, construye zona roja. Como mancha de aceite, se extiende la zona roja. Y contra la denuncia, vive en la zona roja. Hechos contra el Decoro. Memoria de un futuro ante la transformación inmediata. Revolución aquí y ahora, en todo el fruto de nuestra acción, lanzando al aire la semilla de la subversión. Atención, vamos a dar la población. Somos el brazo ancho, el corazón del imperio. La periferia en el centro, el toque discriminando el edificio con los cimientos. Caballo loco y camino están presentes. Liberan con contacto en la línea del frente. Indios metropolitanos alrededor de la hoguera. Bastante sencillo, pásate a la zona roja. En tu barrio, ciudad, construye la zona roja como una manchada de que se sigue la zona roja contra la renuncia vive en la zona roja. Es bastante sencillo, pásate a la zona roja. En tu barrio Ciudad construye la zona roja como manchada de que se enciende la zona roja contra la renuncia vive en la zona roja. Roja de rabia cabalgan Amazonas por la zona roja. Determinación de un vivir diferente que pensar que es acción que levanta referentes, potencia, transformación, sujetos vivos contra la muerte, contra el tiempo del patrón. Creatividad, productiva, cooperación, nuevos valores que como se entiende rezan por la zona roja sino sigilosamente. Y como todas las cumbres en esta ciudad también asombran los turnos que salen a jugar con la luna y saben cómo pulgar a los casacas a plus, bombardean los muros con mensajes con colores de guerra. Abren caminos poniendo barricadas, abren puertas sellando cerraduras. Un monte consagrado en la zona roja. Es bastante sencillo, pásate a la zona roja. En tu barrio ciudad construye la zona roja. Como una manchada de que se entiende la zona roja. Contra la renuncia vive la zona roja. Es bastante sencillo, pásate a la zona roja. En tu barrio ciudad construye la zona roja. Como manchada de que se entiende la zona roja. Contra la renuncia vive la zona roja. Zona roja. Zona roja. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la... Y antes de irnos os voy a contar una anécdota, porque me he quedado pensando en la lista del odio de Almeida, ¿no? Que Almeida le tienes ahí como niño buenecito. Tú le ves y dices, ah, este no ha hecho daño a nadie en su vida. Y yo me acuerdo una charla que tuve estando en Padova, en Italia, con la gente del Centro Social Pedro, que es así como se llama el gran centro social de Padova. Y allí estaba hablando yo con una compañera de Radio Sherwood, que es una radio libre allí de estas de finales de los 70, que tienen 5 estudios en el Véneto, que robaban los equipos de la RAI para montar las radios libres, y de ahí viene el nombre de Radio Sherwood. Eso me suena. Bueno, pues el caso es que yo decía, joder, qué suerte, ¿no? Un centro social que tenía 32 años, me parece, cuando yo estuve allí, tendrá alguno más ahora. Y decía, es que esto es la leche, ¿no? Y luego además en Venecia Mestre tenían otro también de 30 años y tal. Y decía, hombre, es que en España o en Madrid no se dura tanto. Me decía, no te creas que nosotros estamos en la lista negra de Salvini. Claro, que a Salvini se le ve como el ogro fascista de Europa. Sin embargo, el Centro Social Pedro sigue ahí funcionando. Y todos los demás de la región también. Pero si estás en la lista negra de Almeida, amigo... Ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Está en la lista de Salvini o está en la lista de Almeida? No digo nada. Pero hay también una lista negra de la radio, de Almeida, ¿no? Sí, de las radios. ¿Por qué? También. Así que bueno, con esa reflexión lo vamos a dejar. Ahí lo dejamos. Almeida, Salvini, distintos perros con el mismo collar o distintos collares con el mismo perro, no sabemos muy bien. Pero Almeida es más guapo. Parece más bueno y eso lo convierte en peor. Bueno, pues Yelena, muchas gracias por tu visita hoy aquí. Y, muchas gracias. Y Javier también. Encontrado. Javier también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Oye, muy un programazo. Muchas gracias por darnos voz. No solo al Eco y el Solar de Matilde, que son los proyectos que traemos nosotros y nosotras, sino a todos, ¿no? A la autogestión y a la autoorganización de la gente. Y al poder popular. Total. Nos volvemos a ver por ahí. Y Juanfran el Harry, ya nos quedamos con la última canción. Nos vamos a ello. Y una lista de poder popular, pues no está completa. Ya hemos hablado de reincidentes, de hechos contra el decoro, pues no está completa sin un tema de Rage Against the Machine. Es así. No esto. Vamos a deciros nada sobre esta banda que no se haya dicho ya, así que al lío. Prácticamente todas las canciones de los Rage hablan de poder popular de una manera o de otra, ¿no? Así que había para elegir. Así que nos vamos a las buenas, a las favoritas, las que poníamos en el Walkman y decía, la voy a escuchar otra vez. Rebobinabas ahí un par de minutillos y te la volvías a poner. Con el boli. No, no, con el botón también. Gastaba pilas. Gastaba pilas. Claro, claro. Bueno, pues una de estas canciones era Bullet in the Head, de su primer homónimo, famosísimo y buenérrimo álbum. Yo dije mi favorita de ese disco. Sí, sí, sí. Yo no sabría elegir. ¿Ves? Este es uno de esos discos que todas ha sido en algún momento mi favorita. Todas las he rebobinado en algún momento. Pues yo ya con la... Que son 30 años, amigo, de este disco, ¿eh? 30 añetes. Pues con 30 años yo ya me quedo con esta. Ya han pasado, he pensado mucho ya. Lo ha repasado bien ahí. Bueno, pues esta canción habrá sobre la manipulación a la que se nos somete. En un momento nos advierten. Si te quedas en la fila creyendo las mentiras y honrando a la bandera, ya tienes una bala en la cabeza. Hostia, pues eso lo hace mucha gente aquí en España, ¿eh? O sea, tiene 30 años esta canción, pero aquí está vigente, ¿eh? Lo de honrar a la bandera y esas mierdas. Sí, sí. Si te quedas en Colón mirando a la bandera fijamente, tienes una bala en la cabeza. Bueno, es curioso como 30 años después, ya lo decíamos, después de que se grabase este tema, la letra sigue absolutamente vigente. No ya en Estados Unidos, donde todo este tema de la bandera es especialmente sangrante, sino en todo el mundo, ¿no? Todas vemos a la gente votar al mismo partido que tantas veces les ha defraudado por lo que sea. Políticas que no te favorecen, por corrupción, por lo que sea, ¿no? Tantas y tantas cosas, y sin embargo siguen ahí las tragaderas, sigues votando. Esa situación nos lleva a esta estrofa. Sin escape de la violación masiva de mentes, ponlo otra vez y rebobina la cinta. Y ponlo otra vez, y otra, hasta que tu mente se bloquee, creyendo todas las mentiras que te cuentan, comprando todo lo que te venden. Te dicen salta y tú dices, ¿cuánto? Tu cerebro ya está muerto, tienes una puta bala en la cabeza. Qué claro habrá este hombre. Pues eso, la letra clara y vigente, ¿no? They say jump, you say how high. Pero hoy, en este programa, hemos visto que hay mucha gente que no tiene esa bala en la cabeza. Gente que lucha, que se organiza para crear poder popular, como decía el famoso lema. Hasta el próximo programa. how high?